4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. El presidente de la Nación ayer cerró en Parque Norte la 22ª reunión de la Unión Industrial Argentina. Volvió a remarcar allí su notable fe en que la persuasión, que no sirve para crear 1 millón de puestos de trabajo, serviría, según la teoría del encanto presidencial, para convencer a los empresarios que hagan un esfuerzo por el país. Y esto debería ser normal en una nación, pero lo hemos dicho más de una vez, los argentinos no somos una nación, porque no hay comodidad de intereses, somos un paisito muy grande geográficamente, contando la Antártida, si no es el más grande, uno de los 2 o 3 más grandes del mundo, y entonces tenemos una dicotomía analítica, es decir, no sabemos analizar y creemos que se puede aplicar la dualidad de interpretación. Si no se puede crear por decreto 1 millón de puestos de trabajo, tampoco se puede crear por decreto que la esperanza se materialice en realidad. Por lo tanto, si vamos a enfocarnos desde el hecho práctico, el gobierno de Mauricio Macri está muy lejos de las cosas que él mismo prometió. Cuando él dijo pobreza cero, y algunos le creyeron, en el mundo no existe la pobreza cero. Hay pobres, lamentablemente, en todo el planeta. Es una consecuencia del sistema de los ricos. Pero debemos imaginar que transcurrido la cuarta parte del periodo presidencial, por lo menos se hubiera bajado los índices de pobreza alarmantes que se heredaron. No, se aumentó la pobreza en un 3%. Por lo cual, si tuviéramos que multiplicar por 4, si en el primer cuarto, en lugar de bajarla, la aumentaron, la proyección numérica, permítanseme analizar, a ellos les gustan los números, analicemos los números, la proyección numérica no indica lo contrario, indica exactamente que la realidad sería 3 por 4, 12, y la aumentaríamos entonces un 12% de pobres. Por lo cual, no se puede encarar el análisis de esa forma, no se puede estar sembrando esperanza, cosa que me parece muy bien porque no podemos tener un presidente pesimista, pero no se puede creer que se va a obrar a través de la palabra, como si fuera un misionero evangélico, para persuadir a quienes él conoce mejor que nadie, porque conoce de la voracidad individual del empresariado mezquino. En un momento determinado, después ustedes van a escuchar un fragmento de la exposición, en un momento determinado el presidente dice con claridad: hay que elegir de dónde hacemos el ajuste y el recorte. Y paso seguido habla del movimiento obrero, de la flexibilización laboral, que le pone otro nombre que dice el cambio de los convenios colectivos de trabajo, y le agrega la ley de la ART. Bueno, está clarito. No solamente eso, sino que confiesa el presidente que hay altos impuestos, lo que venimos obteniendo desde siempre, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. En la Argentina no es el costo de laboral, sino el costo impositivo, lo que no permite la realización plena de las cosas. Y dice, tenemos que bajar los impuestos. Y le pide a los empresarios privados que estén al lado del gobierno, porque dice, el gobierno tiene que dar el primer paso, pero ustedes tienen que hacer el resto. Porque los que están aquí, refiriéndose a los de la Unión Industrial, son gente que da trabajo. A partir de este análisis, la pregunta central que habría que hacer es por qué abrimos las importaciones en contra de esa gente que estaba allí. ¿Por qué tratamos de que se cierren empresas argentinas en lugar de facilitar que se desarrollen? ¿Por qué no le quitamos el impuesto, la carga que tiene la impositiva, para que se pueda exportar? Le hemos dicho la vez pasada que el país tiene solamente el 11% de lo que produce de exportaciones, muy bajo. Y cuando usted se endeuda, para poder pagar, tiene que vender. Si no vende los productos que manufactura con valor agregado y los productos que la naturaleza le da, no tiene forma de cancelar una deuda que se va duplicando permanentemente por esa vieja costumbre tomada a partir de 1955 de vivir pidiendo dinero y de pedir plata para pagar deuda, no para invertirla en obra, sino para pagar deuda. Y como el gran bache que él mismo reconoce ayer es el déficit fiscal, que dice hay que bajarlo, entonces se aferra a la persuasión de la palabra para decir hay que bajar el déficit fiscal, hay que bajar los impuestos, hay que desarmar el proyecto sindical. Pero pasó un año, ¿por qué no lo hicieron todas esas cosas que dicen que hay que hacer? Y entonces tienen la excusa de la herencia. Hemos recibido un país quebrado, dice el presidente, lo salvamos de la quinta y gran quiebra en que estaba la Argentina. Bueno, a partir de este análisis que hace Mauricio Macri, nosotros estamos obligados a recordar situaciones por las cuales el gobierno se apuró y tomó medidas realmente con mucho sprint, con mucha ligereza, cuando le sacó las retenciones a las mineras sin que nadie lo pida, o por lo menos que supiéramos nosotros que les haya pedido, no era una necesidad nacional, se la sacó, cuando le sacó retenciones al campo, cuando permitió, entre otras cosas, que en el día de antes de ayer se hiciera la primera transacción de las acciones que tiene ANSES, que se ligaron cuando apareció la FJP, y de la FJP pasó otra vez al Estado, se vendieron en búsqueda de 660 millones de dólares a Mifflin las acciones de Petrobras. Es decir, seguimos utilizando la venta de acciones o patrimonios que pueda tener el Estado, los jubilados, porque en definitiva el dinero del ANSES es de los jubilados, y no le resolvemos el tema a los jubilados, sino que va a rentas generales. Y uno se puede preguntar un montón de cosas para las que sí hay apuro, y las otras, las que prometió en campaña, ninguna clase de apuro. Cuando el Frente Renovador lo pone en evidencia con un proyecto que presenta sobre ganancias, inventan uno de urgencia y lo presentan para que haya dos, por lo menos, y Carrió hace un borrador casi insólito y presenta un tercero, porque la verdad es que lo único que hacen es modificar el mínimo no imponible, un 17%, que es lo que calculan que es la inflación. En una palabra, no cambian nada. Dejan el proyecto como está. Y si antes la ganancia la pagaba 1 millón de personas y ahora la están pagando 2 millones, cuando se sienten a conversar los convenios que el año que viene, la van a pagar 3 millones de personas. Porque cualquier aumento que se haga en el salario va a estar dentro del margen de esos 30.000 pesos que, según cree el gobierno, pertenecen a los ricos. Ahora, resulta que el juego no paga y Angelici presiona para que no le cobren. Resulta que el dólar a futuro no tributa y se podrían sacar 11.000 millones. Se llevaron con negocios telefónicos sin poner un centavo 70.000 millones de pesos, y no quieren poner 10.000 ni 11.000. Se lo ganaron por teléfono. En la timba financiera de todos los días no hay ninguna clase de impuesto. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el trabajador que hace una hora extra y que o que progresa en su trabajo porque lo ascendieron o le aumentaron el sueldo, resulta que cobra menos que el mes anterior porque llega a la escala y le descuentan ganancias? Es de una arbitrariedad y de una canallada no resolver este tema que no tiene parangón, no tiene sustento. Y si no encuentran cómo reemplazar los 50.000 millones que costaría el proyecto del Frente Renovador acompañado por otros 4 bloques, le están dando ellos mismos las ideas. Graben al fuego, graben a la renta, ¿por qué le sacaron las retenciones a la minera? Pónganselo otra vez, que no pagan nada. Es decir, no es cierto que se quiera cumplir con la promesa de campaña, porque si se hubiera querido cumplir con la promesa de campaña, estarían preocupados en realizar esta promesa. Entonces, los de pobreza cero, que ya sabíamos que no era cierto, pero por lo menos exigirle que la bajara, la aumentaron un 3%. El impuesto a las ganancias, que dijo que lo iba a sacar de entrada porque no podía el trabajador pagar impuesto a las ganancias, no solamente que no lo sacan, sino que están aturdidos en esta enorme cantidad de endeudamiento creciente del país y encima venden acciones que le pertenecen a los jubilados para llevarlo al fondo del Tesoro sin ninguna diferencia de la mezcla que hizo el gobierno anterior. Por lo tanto, me parece que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, y donde no tenemos nosotros la idea de en qué jardín se han metido estos muchachos, que no tienen dimensión de lo complejo que va a ser en función de que no se resuelven las cosas. Y es cierto que la herencia recibida no fue buena, y es cierto que no había balance y no había números y se escondía la pobreza, todo eso ya lo sabemos, pero pasó un año. Y en un año, cuando uno toma un país, lo toma sin aptitud de balance, lo toma, no es como una sociedad anónima donde usted puede exigir, bueno, acá hay quebranto y entonces lo anterior es el responsable. No, se presentaron porque dijeron que tenían la solución. La gente los votó, ya sea porque les creyó o ya sea porque estaban cansados de los que estaban. Sea como fuere, ellos están ahora con la posibilidad de resolver temas y tienen la provincia de Buenos Aires, que siempre fue una provincia gobernada por el justicialismo, mal gobernada en 30 años, y tienen la ciudad de Buenos Aires, que la vienen gobernando hace 2 periodos, y este es el tercero, y tienen la nación. No hay excusas. Es decir, ya no hay ninguna excusa para decir, tenemos una parte. Tienen todo, todos los resortes, todo el mecanismo. Lo que no tienen es el Parlamento a favor. Pero más allá de no tener el Parlamento a favor, lo han acompañado los bloques opositores mucho más de lo que nadie podía imaginar. Por lo tanto, no hay una excusa válida para decir que no se resuelven las coyunturas imprescindibles para que la gente viva mejor. Y cuando usted escucha el mensaje que le da a la gente de la Unión Industrial, empieza a entender que este proyecto no es ni nuevo ni distinto al que pergeniaron en el preperonismo o después del 55. No tiene variación. Es la misma idea, y que incluso la aplicaron en tiempos que se cantó la marchita, después que se prometió la revolución productiva y el salariazo. De manera que los invito a que escuchemos una parte nada más de lo que decía el presidente de la Nación en el día de ayer. Del ciudadano a la pyme. Pero también hay que decir, aparte de ese diagnóstico que ya todos hemos entendido, ¿qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Porque necesitamos fortaleza interior. Necesitamos no estar sujetos a los cambios que sucedan en el mundo, que por cierto suceden y también nos sorprenden sistemáticamente. Y la única manera es estar equilibrados. Hoy no lo estamos. Esto que decidí que fue el punto de partida resume un tremendo desequilibrio. Pero estoy seguro que en esta maduración tenemos que todos juntos sentarnos a debatir con sinceridad y ver cómo vamos corrigiendo esos desvíos. Porque eso afecta el otro tema que también se mencionó, el costo del capital, que ya hemos mejorado muchísimo en términos de financiamiento internacional. Pero estamos bajando la tasa localmente, pero tenemos que bajarla más, y sé que hay muchos que querrían que baje más rápido, pero está ligado a lo anterior. Como también desde el gobierno tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo para reducir el costo de la logística, sobre todo porque condena a aquellos que están más lejos de los puertos, y para garantizar la provisión de energía, y no que en cada pico la que sufre es la industria. Como también tenemos que trabajar para ir reduciendo los impuestos, porque con este nivel de impuestos se hace difícil crecer. Son todas las cosas que nos tenemos que comprometer como gobierno. Y también le agregaría algo que necesitamos, una interacción, y que el ministro Cabrera y todo el gobierno lo tienen como obsesión, que es la simplificación. Hemos creado tantas reglas absurdas, tanto caldo para la corrupción, que tenemos que eliminar y eliminar trámites y trabas. ¿Y quién mejor que ustedes, que la sufren, para decirnos y señalarnos? Y lo trataremos de hacer lo más rápido posible, como lo hemos venido haciendo durante este año. Y lo último que tenemos que hacer como gobierno, y tal vez lo más delicado, que se reflejaba en las palabras de mi tío hace 22 años, es hacer una integración al mundo inteligente, claramente. Porque yo no creo que levantando muros, como dijo en ese momento Blanco Villegas, construyamos solución. La solución es sabernos integrar inteligentemente, defendiendo el valor de lo que hacemos, y de esa manera vamos a sacar provecho para mejorar y garantizar ese crecimiento de varias décadas. Y ahí es donde tenemos que de vuelta trabajar juntos. No existe que un gobierno vaya y negocie sin tener el sector privado al lado. Eso es lo que queremos. Sin regalar nada, tratando de abrir puertas, puertas para que todos podamos crecer. Pero en esa mesa también están nuestros amigos que lideran los gremios. Y ahí también les digo a ellos, no podemos salir al mundo, no podemos aceptar los desafíos del siglo XXI, la tremenda innovación tecnológica que nos cruza, y eso nos cruza aunque nos cerremos, con convenios laborales del siglo XX y algunos de la primera parte del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta, para defender los trabajos y crear nuevos, con coraje. Si todos queremos lo mismo, nosotros somos gente que queremos generar trabajo. Y ahí también hay que tratar, y espero que lo tratemos y que todos pongamos nuestro granito de arena para terminar de convencer a algunos que todavía dudan, empezar a corregir deformaciones, aberraciones que hemos tenido con el tema de accidentes de trabajo y con la nueva ley de ART. Bueno, está clarito, ¿no? ¿Dónde ajustar? Tenemos que elegir dónde ajustar. Le prometemos bajar los impuestos. Le prometemos que vamos a ir contra el modelo sindical peronista, a ver si podemos lograr lo que objetivamente desde 1955 se viene buscando y no se puede lograr, que fracasó en el Senado cuando la ley Mucci en la época de Alfonsín, que intentaron comprarlo cuando le entregaron las obras sociales en la época de la Revolución Argentina con Rubén San Sebastián y Onganía, que de una forma o de otra manera ese sindicalismo tan vapuleado, tan criticado, fue el que durante el gobierno de Alfonsín tuvo que hacer 13 paros porque querían vulnerar los derechos de los trabajadores y no pudieron, y lo quería hacer un hombre que venía del socialismo, como Mucci, que había sido obrero gráfico y que, siguiendo aquella vieja enseñanza de la Internacional que le estaba diciendo un sindicato por fábrica y no por rama, buscó la destrucción en aquel momento y no pudieron, apenas se reiniciaba otra vez la democracia. Esto no es nuevo, son los intentos sobre un proyecto. Y entonces, como no encuentra la manera de poder hacer el ajuste, porque justamente el movimiento obrero organizado no permite los ajustes para que se hambre al pueblo, más allá de todo lo que podamos discutir de la dirigencia, a partir de esa instancia y a partir de esa situación, el presidente le dice ayer ¿a quién? A la Unión Industrial Argentina. Le dice, señores, nosotros tenemos que ser socios, el Estado va a hacer lo que tiene que hacer, la empresa privada tiene que confiar en este proyecto. Y le promete el recorte. Le promete dónde va a recortar. Y me parece que no va a poder ocurrir esto porque, lo primero y principal, la propia industria nacional está herida por las importaciones. Es decir, va a terminar con la poca industria. Cuando nosotros decíamos que alguna de las virtudes del gobierno anterior era que se había puesto otra vez en marcha la industria y que se ponía en evidencia allí la catástrofe energética, porque en la década del 90 no había cortes. ¿Y sabe por qué no había corte de electricidad? Porque se importaba todo, no se fabricaba nada. Entonces trabajaban mucho menos las empresas. En octubre se consumió menor cantidad de electricidad en los últimos 3 años. O sea, tomando los 3 últimos de octubre, este último fue el que menos se consumió. ¿Y saben por qué? Porque las industrias dejaron de trabajar, trabajan a media chimenea, no producen porque no le conviene el sistema en que se están metiendo, porque arriesgan capital, y por eso él dijo que el capital era caro y que había que bajar las tasas, pero que no podía bajar las tasas porque si bajaba las tasas, bueno, no pueden hacer lo que no quieren hacer, no es que no se puede, no lo quieren hacer, porque en esa timba financiera están los amigos del poder, están los que compraron dólares a futuro, están los propios funcionarios del gobierno que se enriquecieron con un llamado telefónico por errores del gobierno anterior que ellos aprovecharon a fondo. Y entonces, parado frente a esta situación, la verdad, no se puede tener la esperanza montada solamente en la expresión. No pasa por tener esperanza, porque si se hay que tener esperanza, no desacrediten la idea de 1 millón de puestos de trabajo. No digan que no se pueden crear por decreto, porque tampoco se puede crear por decreto la ilusión de un pueblo cuando todo lo que está ocurriendo va en contra de ese pueblo. De manera que no es tan difícil gobernar un país. Lo que hay que tener en claro es el objetivo final. Porque la gran confusión que tiene el gobierno de Macri, creo yo que es una confusión y espero que sea una confusión y no un objetivo, es que creen que con el derrame de las grandes empresas se resuelve el tema. Y la Argentina marcha al revés. Las pymes en la Argentina son las que dan mayor cantidad de trabajo. No son las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas. Y esas pequeñas y medianas, que después de mucho debatir se aprobó una ley de protección a las pymes y todavía, después de 2 meses de que tardaron para reglamentarla, todavía no está en funcionamiento. Entonces, cuando uno dice vamos arriba de todo no están las grandes empresas argentinas, salvo 2 o 3 corporaciones nuestras, están las multinacionales, y abajo, en el medio, están las pymes, que son el esfuerzo de ciudadanos argentinos, de pequeños empresarios que van creciendo, etcétera, etcétera, y que da la mayor cantidad de empleos en el país. Entonces, a ellos se los perjudica con la importación, a ellos se los manda a desaparecer, y allí se crea una situación absolutamente insostenible para los pequeños y medianos productores del país. Y esto se resuelve, como dijo Perón, que no descubrió la pólvora la descubrieron los chinos. Perón decía que no había que controlar la economía, había que controlar el ciclo económico, que gobernar era crear trabajo, porque el trabajo daba la posibilidad de que hubiese empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. A mayor consumo, otra vez, mayor crecimiento. Es decir, el Estado debe crear situaciones de trabajo. Y si es el planteo al revés, en sociedades para hacer obras públicas con empresas privadas, bueno, tiene que inventar un régimen para el cual la empresa privada no use una persona para crear un asfalto en una ruta y después que terminó de cobrar ese trabajo, lo eche a ese empleado de la construcción o a quien fuese. Es decir, hay que preservar las cuestiones en función de el trabajo genuino creado. Es una situación difícil de resolver porque se tiene una manera de pensar distinta. Yo no culpo a Macri que haya tenido la suerte de estar en Cardenal Newman, de aprender idioma, de educarse y de contactarse con un nivel distinto, y cuando recién hacía referencia al discurso de 22 años atrás de su tío, Blanco Villegas, uno de los fundadores de la Unión Industrial Argentina, a mí me traía recuerdos de la posición de la Unión Industrial Argentina también en los años más felices de los argentinos. Y después ya eso se resolvió. Ya no estaba el gorilismo instalado en la Unión Industrial Argentina cuando terminaron de entender que nunca habían ganado tanta plata como con los gobiernos que ellos atacaban, porque eran los gobiernos facilitadores del desarrollo industrial. Entonces, ¿dónde estamos parados? En una idea increíble, en una idea insólita. Destrabamos, maltratamos y decimos que no se puede inventar ni crear por decreto 1 millón de puestos de trabajo. Pero en el mismo uso de la palabra queremos crear una ilusión de que todo va a funcionar cuando dijimos pobreza cero y lo aumentamos el 3%, cuando dijimos que el impuesto a la ganancia no se iba a cobrar más y se va a cobrar y van a entrar en lugar de 1 millón como había antes 2 millones de personas y el año que viene 3 millones. Es decir, ¿cómo hacemos para apostar y creer? Es muy difícil. Yo coincido con el optimismo del presidente. No se puede ser pesimista, hay que ser optimista. Ahora, por favor, que alguien diga y le aclare en el torno presidencial que con la modernidad a la que él apuesta todo el tiempo, ya no se puede consumir el diario de Irigoyen. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Ahora 6:30, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Por la diferencia horaria, en Croacia están practicando los tenistas argentinos que van a jugar este fin de semana a la Davis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Se suspendió en Jujuy la indagatoria a Milagro Sala. Hoy iban a hacer el juicio por el acampe que hizo en la Plaza Belgrano. Fue suspendido porque ayer a las 6:30 de la tarde presentaron nuevas pruebas y entonces el juez levantó la indagatoria. Tiene que fijar nueva fecha. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Murió a los 98 años el juez Carlos Fait. Había formado parte de la Corte Suprema durante 32 años. En su despedida al cargo había dicho: quiero que celebren un país libre. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait, falleció este martes a altas horas de la noche a los 98 años. El ex magistrado había renunciado a su cargo a fines del 2015 tras 32 años de gestión en la Corte Suprema. Soportó un duro y largo embate del gobierno kirchnerista para sacarlo del puesto y dijo en una oportunidad: me iré cuando se vaya la señora presidente. Jorge Rizzo, quien fue el abogado de Fait, confirmó en la medianoche del miércoles que su hija Graciela le había comunicado la noticia y dijo: salud, maestro, gracias por todo, resumiéndolo en su cuenta de Twitter. Según indicó Rizzo, no habrá velatorio y sus restos serán llevados a su bóveda de Recoleta, en principio a las 14 horas. Para decir algunas palabras ante pocas personas, pero seguramente muchísima gente, va a estar acompañándolos, dijo Rizzo, que seguramente hará la despedida oficial. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, digamos que el juez de la Corte tenía una pertenencia política al socialismo. Había sido candidato en 1958 a gobernador de Salta por el socialismo, sin suerte, y después se dedicó más de pleno a la abogacía. Efectivamente tenía 98 años, y lo interesante de esto es que había nacido en Salta en 1918, un hombre que dedicó gran parte a su actividad de abogado, y Alfonsín lo nombra, justamente asume el 21 de diciembre del 82, cuando Alfonsín gana la presidencia, como integrante de la Corte. De los cinco integrantes que tenía la Corte Suprema, era el último que estaba vivo de aquella época. En realidad, lo importante de la trayectoria de Fait fue eso que vos mencionabas, ¿no? Que cuando lo querían remover porque le buscaban la edad y demás, porque querían cambiar, uno dijo: yo me voy a ir cuando se vaya la presidenta, y efectivamente un día después renunció. Sí, cuando se acabó el periodo de presidencia y se llamó a elecciones y hubo otro nuevo presidente, el doctor Fait renunció antes de que la presidenta abandonara el poder, pero con el final del mandato, como había prometido. Sí, a los 65 años había sido nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia y había permanecido hasta un día después del 11 de diciembre del año pasado. carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es ahora 6:35 minutos, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Trenes, subterráneos y premetros sin novedad. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Rodolfo, ¿qué podemos decir de la Davis? ¿Se conoce el equipo todavía o no? ¿Hasta mañana? ¿Con este equipo qué? ¿Se conoce el equipo o hasta mañana habrá que esperar? No, no, va a haber que esperar. Mañana va a estar y el viernes sale el sorteo. ¿Y entonces qué pensamos? La duda está por el otro lado. Es el primer rival de Del Potro, si es Karlovic el gigante o es Borna Koric. ¿Y cómo sería? En el single iría... A mí me parece que va a jugar Pela, Del Potro y Pela, me parece. ¿En el doble? No, en el single. ¿En el single? Si vos el doble no sé, porque se considera como que es muy difícil ganar ese punto. No sé si lo van a desgastar ahí a Del Potro, ¿no? Capaz que no. Por eso. Van a jugar con tapado de piel. Aparentemente la teoría está en un orden de un 50% de chances por bando, más o menos. Aunque Del Potro sigue diciendo que favorito es el local, ¿no? Pero yo me subo a la fe de Macri, yo no tengo fe. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué ocurre en la Argentina, Cecilia? Bueno, en Catamarca asumieron las autoridades del co-gobierno docente y muchos sindicatos criticaron el desarrollo de las elecciones. Mario Sánchez, representante de ATECA, afirmó que fue un acto más de impunidad y de violación a las leyes docentes. En La Rioja, el gobierno solicitó un compás de espera en las discusiones salariales con los gremios. Sergio Casas dijo que hay que ser cuidadosos con los reclamos de aumento y bono para fin de año porque primero está mantener las fuentes de trabajo. En el Chaco, el diputado Juan Manuel Pedrini propone que La Nación instrumente el envío urgente del Fondo Especial de Tabaco. El gobierno acude rápidamente en favor de los exportadores de granos, pero se está olvidando de las economías regionales, dijo. Mendoza, por tercer mes consecutivo, sigue al frente de los mayores casos de femicidios. Entre Ríos está en segundo lugar y luego Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe. También Córdoba registró un temblor de intensidad en las últimas horas. Alcanzó 2,8 en la escala de Richter, se registró en De Anfunes y no provocó daños materiales ni víctimas, solo un registro leve en el sismógrafo local. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, una muy buena noticia para los diabéticos. Ayer en el Hospital Italiano se realizó con éxito la intervención a 3 pacientes de un páncreas artificial. Con médicos de la Universidad de Virginia, el Hospital Italiano hizo este ensayo. Se trata nada más ni nada menos que un producido de insulina artificial, es decir, va al azúcar que necesita el cuerpo, sin necesidad de que el paciente se esté midiendo, sino que se le pone a través de una computadora la medición de lo que pide el organismo y entonces hay una bomba que manda la cantidad de azúcar necesaria al cuerpo. Un hallazgo que tiene gran parte del trabajo de ingenieros que han hecho un análisis espectacular. Es la primera vez que se hace en Latinoamérica y sinceramente esto va a tener un desarrollo en todo el mundo, porque esa es la idea, pero la verdad que es un avance fenomenal. Después vamos a ampliar esta información porque nos parece que es un tema donde es la otra Argentina, ¿no? De los que trabajan todos los días, de los que se preocupan por cosas. Ahora se utilizó un equipo que se trajo de Virginia, de Estados Unidos, pero ya está todo encaminado. Los próximos que se van a hacer son fabricados en Argentina. Es una simple bomba que manda eso, pero es un páncreas, se llama así, páncreas artificial, que va a revolucionar, porque si esto se logra producir en la cantidad necesaria e instalar en los diabéticos tipo 1, ya el diabético no se va a morir más de diabetes, es decir, se morirá, pero no de diabetes, porque la falta de insulina que no genera el páncreas, ahora lo haría un páncreas artificial. ¿Qué sería? ¿Como un marcapasos del páncreas? Es una bomba que manda, es una cosa fenomenal, porque... O sea, ayuda al páncreas a provocar la insulina que le necesita el cuerpo. No, esto es, claro, no está el páncreas, entonces el páncreas no funciona, al no funcionar el páncreas la gente tiene que recibir la insulina, o no funcionan en el grado de producir la insulina que el cuerpo necesita, entonces, como va a estar medido, gracias a una computadora, es decir, se mide y inmediatamente lo que el cuerpo está necesitando de azúcar lo manda a través de una bomba que está colocada artificialmente. Claro, porque hay mucha gente que tiene problemas que el páncreas le funciona mucho menos, disminuido, y no le produce la insulina necesaria, la glucosa necesaria, claro, que necesita el organismo. Con este aparato, el páncreas no trabajaría menos si este aparato le produciría la insulina. O no trabaja el páncreas y trabaja el páncreas artificial, ¿no? Claro. Está en un estado de que el páncreas ya no Porque funciona. El gran problema es que el páncreas no se podía operar, no se podía hacer como con la vesícula que te la extraen y santo remedio. Lo único que te extraen la vesícula y pasas a pesar 130 kilos. Sí, a mí me pareció fenomenal. Cecilia ya está llamando al hospital italiano para buscar a ver si podemos hablar con alguno de los médicos. Pero lo cierto es que se trata de una cosa sinceramente increíble, porque bueno, es una información que tiene que ser tratada por los medios, informada, porque esto nos pone muy muy felices, teniendo en cuenta que es un trabajo científico de médicos y de ingenieros, ¿no? Es una solución fantástica, porque eso hasta ahora no tenía solución. Claro, en la primera fase de las pruebas, digamos, clínicas que se hacen en la Argentina, del páncreas artificial, un desarrollo de experimentación a nivel mundial que se muestra muy efectivo para evitar las complicaciones mortales de los diabéticos en pacientes con diabetes tipo 1. Finalizó con éxito, según la información de conferencia de prensa que dieron ayer, según anunciaron especialmente los especialistas en el hospital italiano junto a los investigadores del Instituto de Tecnología de Buenos Aires y de la Universidad de Virginia. En el caso de los chicos, uno de los mayores miedos de los papás era que hiciera una hiperglucemia, es decir, que hubiera un exceso de azúcar durante la noche, o que bajara totalmente el azúcar y la persona pueda fallecer, y no se despierten después a la mañana, ¿no? Bueno, esta hiperglucemia está totalmente descartada, este sistema evita esa posibilidad, lo dijo Daniel Cherasgui, asesor principal de la Universidad de Virginia, que integra el conglomerado que realiza ensayos a nivel mundial. El denominado páncreas artificial es una nueva herramienta médica capaz de suplir el organismo humano que se encarga de modular la liberación de insulina, y se trata de interconectar y coordinar el funcionamiento de dos tecnologías ya existentes en el monitor continuo de un hombre que tiene esa necesidad, o de una persona que tiene esta necesidad. De tal manera, los insulinos dependientes que tienen que inyectarse. Claro, de tal manera depende cada vez menos del ingreso, efectivamente, manual de insulina para el páncreas, ¿no? El investigador principal del estudio y jefe de la sesión de diabetes del servicio de endocrinología del hospital italiano, Luis Grossbacher, aseguró en conferencia de prensa que hoy es posible evitar las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1, y del páncreas artificial será seguramente la herramienta más eficaz para lograrlo. La finalidad de este desarrollo, que es científico, es lograr objetivos glucémicos que establecen entre el 70 y 180 miligramos, lo cual en una persona que no regula la secreción de lo que vos decías, ¿no?, de la insulina, según la glucosa en sangre, sin duda va a disminuir los incidentes de complicaciones crónicas de largo plazo. Dijo el médico Grossbacher que que explicó que la primera etapa de ensayos clínicos se realizó en cinco pacientes del hospital que fueron hospitalizados para ser evaluados y monitoreados en forma constante durante 36 horas. Con la tecnología disponible en el mercado de hoy, es posible medir la glucosa en forma continua y en forma individual o separada, infundir insulina según esta glucosa a través de una bomba. Pero la posibilidad de que la bomba actúe en forma automática e infunda insulina según la glucosa fue una consecuencia que fue emergiendo del avance de la tecnología, y que lo hicieron un gran aporte en ese sentido fueron los ingenieros, agregó el médico. Los ingenieros, indicó, diseñaron un programa, mirá, esto es interesante, a través de cálculos matemáticos, consiguiendo simular la infusión de insulina según el nivel de glucosa que su paciente registra. O sea, a través de una muestra hicieron un cálculo matemático y entonces la bomba actúa sola. Es increíble, ¿no? Ahora, ¿es recargable? ¿Tiene la insulina para toda la vida? ¿Cómo funcionará? Eso es lo que nos tenemos que preguntar a los médicos. Sí, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Si ¿no? se le hace una recarga, como vos cargás un celular que enchufándolo en la batería, ¿viste? Porque... Habrá que averiguar. Bueno, hay que averiguarlo. Además, porque hay otro tipo de pacientes, que los que sufren de páncreas sobre todo, que es al revés, les baja la insulina. Y se pueden morir por la cantidad baja de glucosa que tienen en el cuerpo. Claro. Con lo cual es complicado, porque tenés dos cosas. Los que le sube el azúcar en forma inusitada y a los que le baja a cero. Bueno, por eso te dice, el objetivo es que en un futuro sea 100% automático, porque la diabetes da trabajo los 365 días, las 24 horas, y porque el paciente jamás puede olvidar que tiene esa enfermedad o dejar de contar lo que come o cuánta azúcar tiene en sangre, etcétera, ¿no? Bueno, por eso, dijo, hay que destacar que la prueba clínica realizada en la Argentina es la primera en Latinoamérica. En el marco del ensayo global que se está efectuando, el éxito alcanzado en el hospital italiano es notable. Y si bien esta primera etapa de prueba se realizó con un software desarrollado en la Universidad de Virginia, la segunda se hará con un algoritmo creado pura y netamente en la Argentina, a partir de un trabajo conjunto del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y las universidades nacionales de Quilmes y de La Plata. Mirá vos. Hasta ahora eso se hacía, de que yo tenga información, en Estados Unidos y en Francia únicamente. O sea, bueno, que seríamos el tercer país en el mundo en hacerlo. Bueno, y además fabricándolo nosotros. Además, qué importante que es eso. Los técnicos nuestros y los científicos son maravillosos. Por eso se los llevan. Por eso digo que esta es la otra Argentina, ¿no? Exactamente. 6:48. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 14 minutos tenemos de temperatura. Vamos a la información deportiva. Hoy se juega la revancha de Copa Sudamericana de semifinales de la Copa. Va a presentarse San Lorenzo de Almagro en Brasil desde las 20:45 en Chapecó, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. Van a jugar entonces Chapecuense y San Lorenzo. En el partido de ida en Buenos Aires empataron 1-1. El que gane clasifica. Un nuevo empate, si es 0-0, clasifica el equipo brasileño por el gol que anotó aquí de visitante. Si vuelven a empatar 1-1, habrá tiros penales. Un empate 2-2 o 3-3 o sucesivamente, clasifica a San Lorenzo por mayor cantidad de goles de visitante. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Sí, de Renzi, hola. ¿Quién es? Hola, Hugo, de La Plata. Sí, lo estoy escuchando. Escúchame, ahí, bueno, también los chicos con diabetes, tremendo, de temprana edad, se tienen que inyectar todos los días, pincharse durante toda la vida, hasta cuando ojalá tengamos esta suerte de lo que estaban expresando ustedes, por la diabetes 1 principalmente. También son discapacitados, y no sé, muchos discapacitados de mayor edad estarán incluidos, y con su trabajo, si ganan unos pesos más, también le descuentan impuesto a la ganancia, como yo te lo venía charlando y lo quería, por eso me quedé enganchado a la red un rato, aunque pierda unos pesos más, es que a los discapacitados no nos incluyen en los descuentos del impuesto a las ganancias, sí, que más, no más estamos, el proyecto se habla de los jubilados, discapacitados también, hay que tener en cuenta, tema, y el gobierno, no nos nadie, ¿no? ni Massa lo han incluido en los proyectos, y que pensamos los discapacitados que podemos quedar afuera de esta consideración que tenemos de nuestra suerte, ¿no? Por haber trabajado muchísimo tiempo, mucha antigüedad, profesionales o demás, y esa diferencia, bueno, se nos quita, que es tan necesaria para nuestra vida, ¿no? Bueno, hasta luego. Chao. ¿Quién está? Señora. ¿Quién? Hola. Copre ahí. ¿Quién? Buen día. ¿Quién es? Sí, Luis de Montegrande. ¿Qué tal, cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien. Estaba escuchando en la editorial suya lo que decía Macri con respecto a las leyes laborales del siglo XX que ya no sirven, que hay que modernizarlas. Y a mí me vino a la memoria lo de Florencio Sánchez cuando habló lo de los canillitas, que eran los vendedores de diario, los pibes, ¿no es cierto? Eso quedó. Y yo creo que ahora hay otros canillitas, que son pibes también, que son esos que andaban en la marcha el otro día, que venían las columnas del sur, de los desocupados y los que estaban en emprendimiento, pibes muy sufridos, delgaditos, total, uno los mira para trabajar en un proyecto de obra pública donde hay que moverse y poner el lomo, no están preparados para eso, no van a poder hacerlo. Y esos son los nuevos canillitas del siglo XXI, me parece, que hay mucho más que antes, que eran los de arriero, ¿no? Y eso no se apunta a eso, a buscar a ver qué se puede hacer con la gente joven, ¿no? Que está prácticamente marginada. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Fíjese, hablando del fallecimiento del doctor Fay, le llamo doctor porque era doctor, tenía un doctorado en Derecho Civil y Comercial. Tal es así que yo lo conocí cuando yo cumplía función pública tal, y usé uno de sus libros en mi estudio de Introducción al Derecho, que inclusive un día se lo llevé para que me lo firmara. Es lamentable cuando muere una persona del conocimiento y la capacidad como tenía el doctor Fay. Hablando de abogado, fíjese que acá el doctor, yo ya lo he dicho un par de veces sobre del picapleito, que a todo cualquier picapleito se le llama doctor. Mire, Burlando no tiene doctorado, Cuneo Libanador no tiene, todos estos personajes que mediáticos, ninguno tiene ninguna clase de doctorado. Anoche estaba viendo este personaje que defiende a esta mujer que ocupó la presidencia, que nunca me acuerdo cómo se llama, Gregorio se llama el nombre. Belbón. Exacto. Me da vergüenza escuchar un abogado que tenga diploma de abogado. Me da vergüenza. Antenoche también escuché otro personaje que defiende a Lázaro Báez. Yo digo una cosa y me pregunto una vez y otra vez. ¿Dónde estudiaron estos personajes? ¿Dónde estudiaron derecho estos personajes? Verdaderamente, yo, en mi lugar, quiere que le diga, yo tengo doctorado en Derecho, Ciencias Penales, pero yo no defendería, pero por ningún dinero que me ofrecieran, defendería un delincuente de esta naturaleza, porque a mí me daría vergüenza. y aparte aparecer ante cámara en un programa de televisión diciendo las barbaridades que dice. Verdaderamente, como profesional, a mí me avergüenza. Me avergüenza, señor. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Señora de Rensis. Hola. Sí, ¿quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo le diría, con todo respeto, al señor presidente, por favor, basta de discurso y esa promesa irreal que no existe en el mundo de pobreza cero, que lea un poquitito al general Perón, que en el año 55, cuando se fue para que no se derrame sangre, no debíamos una sola moneda, al contrario, nos debían a nosotros. La única solución es, como hacía Perón, abrir la fábrica, los talleres, las industrias, que la gente trabaje, no planes y cooperativas, trabajo. La mercadería, señor de Rensis, hoy lo vemos, yo hago los mandados todos los días, está aumentando todos los días, y yo le digo, ojo, el pueblo es manso, bueno, trabajador, pero cuidado, no somos tontos, no hay control alguno. Los comerciantes se están aprovechando, se están enriqueciendo. Me dijo un comerciante egoísta, malo, ojo, si esto sigue así, yo en 4 años me hago millonario. Ayer el azúcar estaba 20 y 21 pesos en todos lados. Nosotros, nuestros médicos, que estoy escuchando las últimas noticias, gracias a Dios, hay que rendirle un honor a nuestros médicos que luchan por mejorar nuestra salud. Y los gobernantes luchan por destruir nuestra salud, porque estamos comiendo mercadería barata, mercadería chatarra. Que lean un poquitito al general Perón, por favor, esto así no va, no va. El pueblo es bueno, es manso, trabajador, pero ojo, no somos tontos. Gracias, señor Rensis. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de La Plata, de Rensis. ¿Cómo le va? De Rensis, yo creo que habría que hacer leer algunos... Yo creo que los dichos no son de almanaque. Siempre algún inteligente los ha dicho, ¿no? Y hay uno que dijo que donde no plantaste trigo no salen espigas, entonces eso es una ilusión y no una esperanza. Y hay gente que cree que esperanza a otros porque en el medio del mar y rodeado de tiburones le dice vamos a rezar. Dice, se cae de maduro que todo va a ser así. Es decir, tampoco se puede implorarle. Yo sinceramente a muchos oyentes compatriotas de todas las radios, los invitaría a sentarse en una jaula de leones hambrientos y que le digan, vos tenés que comprender que no tenés que comer carne humana, tenés que ser bueno conmigo, a ver si aflojan. Estos no aflojan, de Rensis. No aflojan porque están convencidos de que un día van a perder ese poder que tienen por el dinero, por la especulación. Entonces, cuando en alguna oportunidad yo me referí tontamente, porque tiré agua en el medio del desierto, ¿no? Me referí a que tenemos que jugar en el mismo ambiente de ellos. ¿Qué pasaría con esos industriales cuando todos los trabajadores y jubilados sean dueños de esa compañía lechera, pero no para no trabajar, para trabajar igual, pero sí para evitar la especulación? Seguramente que tendríamos la quinta flota metida acá adentro para que eso no prolifere. Entonces nosotros seguimos todos los años pidiéndole aumento. Nos consideramos a nosotros mismos clase trabajadora. Estamos haciendo una diferencia de clases, que eso no lo quería Perón, una diferencia de clases, sino un conjunto de gente que trabaja en distintos lugares, pero que trabaja, no bueno, que hace trabajar el dinero. Los saludo. Gracias. Gracias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. En la tarde-noche, La temperatura máxima durante la jornada llegará a 29 grados. La actual es de 17 grados 5 décimas. Ahora 18. Así se podrán comprar en 18 cuotas desde computadoras hasta paquetes turísticos con el nuevo plan que lanzará el gobierno. La extensión del plan en cuotas de ahora 12 del gobierno anterior, llevado por el macrismo ahora 18, estará disponible a partir del 1 de diciembre para ver si se puede mover un poco el consumo en función de que la recesión ha golpeado fuerte y que no encuentran respuestas económicas. En la Antártida Argentina, 0 grados centígrados, la temperatura máxima estará en 6 grados sobre cero. El cielo está totalmente cubierto en la Antártida, probabilidad de lluvias con vientos regulares a muy fuertes del norte, visibilidad mala regular en el sector antártico argentino para un país bioceánico y bicontinental. El blanqueo de capitales de los argentinos que no declararon en su tiempo ya sumó 6.636 millones de dólares a las reservas del Banco Central. El primer corte, el 31 de octubre, con el pago exitoso, según dice el gobierno, al 21 de noviembre, donde se sumarán 21.863 millones de dólares. El administrador federal de ingresos públicos, Alberto Abad, destacó la muy buena respuesta de los contribuyentes al llamado sinceramiento fiscal de la ley 27.260. Una verdadera exposición de elevación fiscal que tienen los argentinos por la enorme cantidad de tributos que aplican los gobiernos. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, 3 grados la temperatura, la máxima llegará a 12 grados, el cielo está nublado, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias mejorando luego, todo en poder del pirata inglés. Se prepara la Argentina para la Copa Davis, otra vez más finalista, y esta vez jugando de visitante. La información deportiva. Hoy por Copa Sudamericana, partido revancha de semifinales en Brasil, en este caso 20:45 en Chapecó, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk, se cruzan Chapecuense de Brasil y San Lorenzo de Almagro. Por el equipo local se anuncia Danilo, Caramelo, Neto, Diego Denner, Josimar, Ananías, Gil, Clever, Santama, Thiago y Kempes, la dirección técnica de Caio Junior. Por San Lorenzo, Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso y más, Musis, La Duda, Ceruti, Otino Costa, Ortigosa, Blanco, Cauterucho y Blandi, dirección técnica del uruguayo Diego Aguirre. Partido de ida en Buenos Aires, empataron 1-1. El que gane hoy será finalista. En caso de nuevo empate, si es 0-0, clasifica el equipo brasileño por el gol anotado como visitante. Otro 1-1 lleva definición por penales, y empates de 2-2 o más clasificaría a San Lorenzo por mayor cantidad de goles como visitante. El que pase de esta ronda definirá el torneo frente al ganador de Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y Cerro Porteño de Paraguay, que van a jugar mañana en Medellín el partido revancha después de haber empatado 1-1 en Asunción. En River van a reservar al defensor Jonathan Maidana para que esté al 100% en el partido de Copa Argentina con Gimnasia y Esgrima La Plata. Maidana es clave en los resultados de River, ya que en los partidos en que él no jugó, River apenas sumó el 22% de los puntos posibles. El probable equipo para enfrentar a Huracán con Batalla, Moreira, Mina, Martínez Cuarta y Mayada, La Duda, Mora o Andrade. La reaparición de Leonardo Poncio, más Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez, y en el ataque Driussi y Alario. D'Alessandro volverá a jugar en el Inter de Porto Alegre, aunque el equipo brasileño pierda en esta temporada la categoría, algo que está muy cerca de suceder. En River, en infantiles, la categoría 2002 se coronó campeona después de empatar la final con San Lorenzo 1-1 y de ganarle la definición 8-7 por tiros desde el punto del penal. En Huracán, que es el rival de los Millonarios para la próxima fecha, tiene dudas Caruso Lombardi en defensa, si juega Rizzo, si juega Nervo, en el medio, si vuelve Mauro Bogado o mantiene al juvenil Intier y Mariano González continúa jugando como doble 5. Belgrano de Córdoba tiene nuevo entrenador, es Leonardo Carol Madelón, recientemente desvinculado de Unión de Santa Fe, va a ser el sucesor de Esteban Tete González. Hoy a las 9 presentan a Madelón y comienza a trabajar con el plantel de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. En Atlético Tucumán, que es el rival de Belgrano este fin de semana, están buscando técnico para reemplazar a Juan Manuel Asconzábal. Al frente de las preferencias, Facundo Saba y Eduardo Domínguez. Hoy en el fútbol internacional, final de la Copa Brasil, partido de ida con presencia argentina, el Atlético Mineiro, en el que juega Lucas Prato, va a recibir al Gremio de Porto Alegre. Estados Unidos, de pésimo comienzo en el hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2018, tiene nuevo entrenador. Se trata de Bruce Arena, que iniciará su segundo ciclo al frente de esa selección, ya que la dirigió entre 1998 y 2006 y consiguió un pase a cuartos de final en el Mundial del año 2002. Entre los técnicos que también se consideraban candidatos a hacerse cargo, finalmente no pudo ser, se hallaba el argentino Marcelo Bielsa. Challenger de tenis en Andrea, Italia, se despidió en primera ronda el porteño Andrea Colarini, perdió con el griego Stefanos Tsitsipas 6-7, 6-1 y 6-4. En el golf, el ranking semanal presenta como mejor argentino una vez más a Emiliano Grillo en el puesto 25 y a Fabián Gómez en el puesto 60. El presidente de la Nación cerró ayer en Parque Norte la 22ª reunión de la Unión Industrial Argentina. Los empresarios. Necesitamos claramente estar todos convencidos de lo que estamos haciendo. Convencidos que no hay otro camino. Y en este mundo, el que no avanza, desaparece. Y avanzar significa invertir. Invertir primero en capacitación y después en tecnología. Y eso es lo que necesitamos todos. Por eso estos puntos incluyen la responsabilidad del Estado de bajar el costo del capital. Y también necesitamos, en este siglo XXI, en el cual nos hemos comprometido con algo central, que es el medio ambiente, cuidarlo. Generar un desarrollo que sea sostenible. Y ahí es muy importante la eficiencia energética, sobre todo en los próximos años, que además de necesitar no contaminar, necesitamos consumir lo mínimo necesario, porque nos va a costar unos años arreglar el zafarrancho energético que nos hicieron. Insisto en lo que les dije al principio, todo esto se basa en que creamos en nosotros mismos, en que confiemos en nosotros mismos. El mundo nos ha abierto una oportunidad como nunca antes en nuestra historia. Ayer, sin ir más lejos, después de casi 60 años, nos visitó el primer ministro de Japón. ¿Y qué es lo que dijo? Quiero ser socio estratégico de Argentina. Dijo, quiero ser socio estratégico de cada uno de ustedes. Y lo mismo había dicho Canadá una semana antes, y la Unión Europea, y Estados Unidos, y China, y varios países más. Pero depende de cada uno de nosotros, no depende de un gobierno, no depende de un presidente. Depende que cada persona que habita en este país o que visite este país vea en nosotros esa tremenda potencialidad que tenemos, pero que además de tenerla, la estamos combinando con una experiencia de vida que nos ha llevado a entender que las cosas no suceden de un día para el otro, y que los tremendos y sucesivos atajos que quisimos tomar durante todas estas últimas décadas nos llevaron al punto de salida. Y mientras el mundo avanzaba, la Argentina se detuvo. Y que ahora entendimos que con nuestro esfuerzo, con la cultura del trabajo de la que venimos, es la que vamos a producir un resultado distinto. Y la Argentina va a seguir siendo el centro de mucho de lo que pasa en el mundo, porque ellos ven lo que somos capaces, ellos saben que estamos despertando. Por eso el año que viene van a venir para el Foro Económico Mundial de América Latina y van a venir para la reunión de la OMC, y en el 2018 van a venir con el G20, con lo cual futbolísticamente diría yo la pelota la tenemos en el área chica. Nosotros tenemos que meter los goles que son trabajo, que son seriedad, que son ser previsibles, ser confiables, nunca más tentarnos con hacer trampa, nunca más tentarnos con quedarnos los más vivos, para terminar demostrando que solamente fuimos ciegos frente a las oportunidades que teníamos. No es el gobierno, no es el presidente, somos todos. Y la Argentina necesita, para que esto sea real, para que esto funcione, necesita una industria, necesita muchos Américo Valadio, que cuando uno visita esa planta, como tuve la suerte de visitar, siente que más que una empresa es una familia que tiene la camiseta puesta, que ama lo que hace, que se siente orgulloso de lo que hace. Y el pueblo y la fábrica son lo mismo, son la misma identidad. Necesitamos muchos, muchos emprendimientos, muchas fábricas como esa. Espero que en este final de año carguemos baterías y nos dispongamos para despegar todos juntos hacia varias décadas de crecimiento. Muchas gracias a todos. Así cerraba Macri su exposición en el 22º reunión de la Unión Industrial Argentina, donde alguna vez su tío Blanco Villegas había fundado allá 22 años atrás, en la primera charla que le daba a sus colegas los empresarios. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Rosario siguen los aprietes de los narcotraficantes metidos en la barra de Newell's Old Boys. Renunció el secretario del club. Aparentemente la situación está muy complicada y no hace nada la policía de Santa Fe, evidentemente, para evitar esta situación. La vinculación con los monos que tiene la hinchada de Newell's Old Boys, la barra de Newell's Old Boys, está puesta en evidencia y es absolutamente conocida en toda la ciudad de Rosario. Ahora el que renunció es el secretario del club, que no aguantó más la presión de los delincuentes. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. En Colombia la situación está muy complicada. En realidad, los que votaron el plebiscito por el no, no están de acuerdo con el acuerdo que ha hecho el presidente Santos con la FARC, que ha modificado el acuerdo original después de haber perdido el plebiscito, pero siguen sosteniendo, siguen diciendo de que se le perdona totalmente los hechos delictivos a los jefes de la FARC, que van a poder ser candidatos electorales sin pagar ninguna clase de pena. Bueno, en fin, una serie de cuestionamientos. Ayer el presidente de Colombia le habló por cadena al país. Un acuerdo de paz con las FARC. Como ustedes saben, durante más de 40 días escuchamos con mucho cuidado a todos los sectores sociales, a los sectores políticos, a las víctimas, a los jóvenes, a la iglesia, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a los empresarios, a las altas cortes, gobernadores, alcaldes. Recogimos sus propuestas y las defendimos con firmeza, con lealtad, en la mesa de negociaciones. Y luego de 9 días, intensas sesiones de trabajo en La Habana, alcanzamos un nuevo, un mejor acuerdo de paz, ajustado y modificado con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos. Fue un trabajo serio, juicioso. Ustedes pueden juzgar y verificar directamente los cambios realizados en la página web del Alto Comisionado para la Paz. Ahí se puede comprobar que se hicieron cambios de fondo y que se atendieron la gran mayoría de las solicitudes y propuestas. Desde el 12 de noviembre, cuando se alcanzó el nuevo acuerdo con las FARC, hemos presentado y explicado en detalle los cambios y ajustes logrados a los colombianos y a los voceros del no. La respuesta de los colombianos ha sido muy positiva. Los jóvenes, las víctimas, los empresarios. Recibí de Rosario Córdoba una carta a nombre de los principales empresarios. La Iglesia Católica en cabeza del propio Cardenal Rubén Salazar. La mayoría de los pastores cristianos. Los medios de comunicación, los gobernadores y alcaldes de todo el país han reconocido que los cambios son de fondo significativos y satisfactorios para ellos. Todos han apoyado este nuevo acuerdo y han solicitado que iniciemos a la mayor brevedad posible su implementación para dar estabilidad y seguridad al cese al fuego y avanzar hacia la paz. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El jueves en Bogotá, en el Teatro Colón, van a firmar este nuevo acuerdo, después va a ir al Congreso. En el Congreso tiene mayorías el Partido de Santos, en el Senado y en los diputados, así que lo van a aprobar, pero no se sabe cuál va a ser la reacción de la mayoría del pueblo colombiano, en definitiva, más allá de lo que diga Santos, que votaron en contra del primer acuerdo, que ahora dice él que con las modificaciones tiene consenso. Habrá que ver. En Buenos Aires y en el país tenemos la hora 7:18 minutos, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Derrensis, José de Ituzaingó. ¿Cómo? José de Ituzaingó. Quería hacer un comentario con respecto al homenaje, yo aclaro que no lo vi, pero estoy escuchando. Que le hicieron a este jugador de Vélez, Cubero. ¿A quién? A Cubero, que le hicieron un homenaje, supongo que será porque empieza y termina su carrera en Vélez, que se emocionó inclusive hasta las lágrimas, claro que no lo vi, pero supongo que debe ser porque empieza y termina su carrera en el mismo club. Yo ahora la pregunta sería, y se la haría a usted también, si le hubieran ofrecido comprarlo y venderlo al exterior, ¿estaríamos hablando de lo mismo? No tengo idea, no sé. O sea que es una actitud ficticia y real. Se me hicieron hasta la lágrima, pero si hubiera un comprador, ¿estaríamos hablando de lo mismo? ¿Estarían jugando en otro equipo, del extranjero? O sea, se acabaría el sentimentalismo. Sí, la verdad es que no pierdo tiempo en analizar esas finezas de los jugadores de fútbol. Está bien, bueno. Los saludo. Gracias. Mañana 19 minutos. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy, 23 de noviembre, la Iglesia nos propone a San Clemente como modelo, ejemplo. El santo es el que ya está con Dios en el cielo, pero también se santificó en este suelo, ¿no es cierto?, estando en unión con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el santo, el que hace la voluntad de Dios, está muy unido a Dios. Entonces, San Clemente fue un papa que vivió durante el año 88. Cuenta la tradición cristiana que dio su vida por Cristo, murió mártir en Crimea. Él luchó por la unidad de la Iglesia cuando escribe una carta llamando a la unidad a unos presbíteros que expulsaron a su propio jefe espiritual, al obispo. Entonces él llamó a la reconsideración y que haya unidad y paz, no peleen entre eclesiásticos, ¿no es cierto? San Clemente, un hermoso nombre para que los papás y mamás elijan como nombre de bautismo a sus hijos varones. Clemente. Clemente es quien es misericordioso, es sinónimo de misericordioso, ¿no es cierto? Tener clemencia, tener misericordia, compasión por el prójimo. Gracias, buen día. Bueno, es un corte que están haciendo en este momento, en la 9 de julio, los que trabajan con las combi que llevan personas discapacitadas, que están pidiendo que le reconsideren el monto de lo que le están pagando, han cortado dos carriles de la 9 de julio mano a Constitución. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es evidente que la protesta salta por cualquier lado y todos protestan por lo mismo, ¿no? Y también, cuando uno ve que no hay resoluciones genéricas a la economía, el problema social se va a ir agudizando y el problema laboral se va a ir multiplicando. Ahora son los que llevan a las personas discapacitadas de las combi. El otro día eran los taxímetros porque aparecía Uber. Ahora se le unieron los remiseros en la protesta. Es decir, siempre hay un motivo para que el que trabaja, el que va a su trabajo tenga una preocupación extra. El que viajaba en SUTE el otro día porque se le ocurrió a un metro delegado por un problema personal cortó el servicio durante 4 horas de la línea C. Es decir, todos los días tenemos este tipo de cuestiones, perdiendo el presentismo, perdiendo una serie de situaciones, los trabajadores que se mueven en la ciudad de Buenos Aires porque llegan tarde, no por culpa propia, sino por culpa ajena. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema donde todos eligen protestar y no hay una entidad que pueda proponer una solución concreta? Porque evidentemente es un tema económico que lo tiene que manejar el ministro de Hacienda, en este caso Pregay, lo tiene que manejar el presidente, en este caso Macri, y no lo resuelven, sino que se agrava. Este es un tema que no se puede tener ausente del análisis de todos los días. Y yo sigo sosteniendo que en el Congreso le han dado todo el respaldo necesario a los proyectos de leyes, se ha dialogado, se ha discutido, se ha avanzado civilizadamente, entre comillas, esto, en todo lo que se tenía que avanzar, pero indudablemente si el centro del proyecto sigue siendo equivocado, los resultados van a ser errados. Así que todo el tiempo va a haber esta clase de reclamos, todo el tiempo vamos a estar pendientes de una sociedad que se queja, porque lo que no hay es una solución integral. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto económico y no hay un proyecto político. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7:25, Diego. Hoy, 23 de noviembre, pero en 1984, se llevaba a cabo la consulta popular por el canal de Beagle. Se cumplen 32 años de ese referéndum. El entonces, el programa por el no. El entonces, que se hizo en radio por el no. Exactamente. Porque nos mentían constantemente que el no era ir a la guerra, ¿no? Exactamente, y fue tremendo. El no era evitar la entrega. El entonces presidente Raúl Alfonsín convocó una consulta popular para definir si la ciudadanía aceptaba o no el acuerdo alcanzado con Chile para terminar con el conflicto del canal de Beagle. En la oportunidad dijo Alfonsín: queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile. La solución al diferendo del Beagle no solo constituiría el final de un antiguo litigio, sino además y sobre todo un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina es muy fácil. Con rapidez. Si tenemos un problema entre vos y yo, y yo te doy toda la razón a vos, acabó el conflicto. Exactamente. Era la primera vez que se utilizaba esta herramienta del referéndum en el país, que por lo que dice el gobierno, estaba expectante del nivel de participación que podía llegar a tener el plebiscito. Ya que era de carácter voluntario, no era obligación votar. ¿Votaron de Sadi con Caputo? Sí, que además lo tiraron al pobre Sadi al muerde con sus planos y sus papeles en un escritorio chiquitito, y a Caputo le pusieron toda la tecnología a Eduardo Metzger, que en ese entonces era el que estaba a cargo de Canal 13, que era estatal en ese momento. Hasta que llegó Carlito. Y después fue de Clarín. La medida enfrentó la oposición peronista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Federalista de Centro y sectores ultranacionalistas como el Movimiento de Afirmación por la Soberanía, comandado por el almirante Isaac Rojas. Mirá vos qué personaje. También fue objetada en los círculos militares y no fue bien vista en Santiago y el Vaticano, ya que dejaba en manos de la población la concreción de una negociación ya delicada y podía tirar por la borda todos los esfuerzos realizados y tensar de nuevo la situación. El gran argumento de Alfonsín era: este es un problema territorial, no una ley más. Hoy la podríamos sostener, pero es tema que si no cerramos con la voluntad explícita de la opinión pública se va a volver a abrir dentro de 1 o 2 años y queremos sellarlo definitivamente. Había otras razones, además de las territoriales, para darle fin a un definitivo conflicto que llevaba casi un siglo sin resolver. Alfonsín. Ahora, qué casualidad, ¿no? Que Perón nunca tuvo un conflicto, hizo el ABC con Ibáñez del Campo en Chile, y después que aparecieron todos los grandes democráticos en Argentina empezamos a tener problemas muy serios y los chilenos terminaron espiando para los ingleses. Y pero que además, si recordamos, como para cerrar este tema, que cuando Perón estaba a cargo del gobierno y este conflicto terminó porque le entregamos parte del territorio nacional al país trasandino, en un problema que Perón le había puesto paño frío, porque cuando le dio al gobierno de Ibáñez del Campo Puerto Libre en Buenos Aires y recíprocamente los chilenos tuvieron que darnos Puerto Libre en Paraíso y los dos países teníamos salida al mar en los dos océanos, se acabó el conflicto. Y al mismo tiempo Perón negociaba con Ibáñez del Campo y con el presidente de Brasil poner en funcionamiento el ABC, que era un plan sensacional para América Latina. Belgrano, que ahora se llama Belgrano Carga, Ferrocarril Belgrano Norte, se inauguró el paso de Chile por Antofagasta en Salta y se hicieron más pasos todavía de los que había ferroviarios. Y se unía por ferrocarril las dos salidas al puerto de los dos países. Al Pacífico y al Atlántico. Al país, mirá qué sencilla era la cosa. Bueno, pero el tema era en aquel momento que si decíamos no era la guerra, mentira, y si decíamos sí, estábamos apoyando la paz. Con esa mentira se hizo todo, y entre los que apoyaban la paz y el sí de Alfonsín estaban Eduardo Duhalde, que hizo un acto en Loma de Zamora, y Carlos Menem, que hizo un acto en La Rioja. Y bueno, ya vendrán tiempos peores. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Procesaron y embargaron al jardinero de Néstor y Cristina. Se llama Ricardo Barreiro. Fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, porque integraba un organismo del Estado que controlaba su empresa. ¿Te acuerdas cuando De la Rúa llevó al jardinero de la Casa de Gobierno, la quinta privada de él? Para que le podara los arbolitos. ¿Qué problema que tienen los presidentes con los jardineros, no? Y será un problema de plantas, no sé qué problema tiene. Le crecen mucho los yuyos, pero en el cerebro. Ricardo Barreiro, el ex jardinero de la familia Kirchner, fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, porque integró el organismo del Estado que debía controlar una empresa de la que era dueño, A ver, fuentes judiciales informaron que el juez federal subrogante de Río Gallegos, en Santa Cruz, dio por probado que Barreiro fue contratado por el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, entidad que debía supervisar y eventualmente denunciar a la empresa Jetpack, de la que Barreiro era socio. Ah, bueno, pero no porque sea jardinero, lo procesaron. O sea, que era testaferro dentro de una empresa de correo. Era un poco más complicada la cosa. Ya era más allá del CEP. Lo de los yuyos en el cerebro le decían, cortámelos a la romana. El acusado fue jardinero en la casa del Calafate de Néstor y de Cristina Kirchner. Cuando el matrimonio llegó a la presidencia, Barreiro obtuvo en octubre del 2003 su primer contrato para que el Jetpack opere en el aeropuerto del Calafate. La compañía logró la prórroga del contrato hasta el 2011 para actuar como agente de cargas y de venta de transporte de cargas de cabotaje internacional de Aerolíneas Argentinas y de Austral. Pero a partir del 1 de septiembre del 2004, Barreiro fue contratado por Orsana, el organismo encargado de controlar los aeropuertos de todo el país. Especialmente cumplió funciones en el aeropuerto del Calafate, o sea, se tenía que controlar a sí mismo. Qué bárbaro. Es impresionante. Nosotros nos equivocamos de profesión, nos teníamos que haber dedicado a ser jardinero. O ser amigo de los Kirchner. O ser amigo de los Kirchner. En fin. Estaríamos en cana los dos. 7:33 a.m. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, por ejemplo, ¿no podemos hacer un contrato con Agroindustria que te contraten a vos para controlarte a vos mismo y nos das una pauta de publicidad importante? Buen día, Miguel. Yo no aceptaría esas condiciones. Claro, no se puede hacer negocio con vos. No sé, a lo mejor otro columnista tuyo. Voy a buscar un jardinero. No, la verdad que trataría de no meterme en ese tipo de cuestiones. Voy a buscar un jardinero, quédate tranquilo. Bueno, vaya. Bueno, noticias de esta jornada en materia agroalimentaria. Ayer se realizó la segunda reunión en la Comisión de Agricultura por el tema Ley de Semillas. Cuando digo segunda reunión, se expusieron distintas posiciones. La verdad que da bastante mala imagen la escasísima participación de diputados respecto de la cantidad que tiene la Comisión de Agricultura. Apenas 6 diputados comenzaron la reunión y terminaron 3 de los 20 que tiene la Comisión de Agricultura. De ahí te das cuenta realmente el interés que le han puesto un tema que es clave y donde, bueno, obviamente tendrían que estar todos los integrantes de la comisión para que cada uno después saque sus conclusiones y tenga elementos de juicio para eventualmente votar por uno u otro de los proyectos que se presentan, ¿no? Para dictaminar a ver qué proyectos son los que finalmente van al recinto. Bueno, la cuestión es que allí entre los diputados que terminaron la sesión estuvieron el presidente, Gilberto Alegre, que es del Frente Renovador, Juan Casaña, que es un monobloque tucumano, y Pablo Torello, que es del oficialismo. Bueno, eso, la reunión quedó como un hito más, porque había tiempo para dictaminar hasta el día 20, o sea, hasta el día, bueno, sería el domingo pasado, pero bueno, obviamente no se dictaminó, faltan escuchar a varios interesados en el tema, y el diputado Juan Casaña del Tucumano dijo que bueno, cuando se retome el tema en febrero se volverá a trabajar. No obstante, observó que la indefinición en el tema a la única empresa que beneficia es a Monsanto, dijo, porque es la más beneficiada con que no salga una ley. Así que el tema quedó en veremos, como quien diría, para continuarse en febrero, pero lo que realmente me parece a mí es bastante destacable negativamente es el hecho de que apenas 6 diputados y después 3, pues al final de la reunión terminaron 3, son los que estuvieron presentes en esa reunión. La verdad que podrían tener un poquito más de interés en un tema crucial. Por otro lado, hubo una reunión en Rosario de los gobernadores vinculados con las provincias litoraleñas del Paraná, que tienen que ver con la hidrovía. Participaron los mandatarios de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones para que se potencie el tema de la hidrovía, que ustedes saben tiene un calado importante hasta la ciudad de Rosario, un poco más al norte, hasta Timbúes, que es a 40 kilómetros al norte de Rosario, pero a partir de allí baja mucho hacia la ciudad de Santa Fe, y después de la ciudad de Santa Fe hacia el norte tiene apenas la posibilidad de que solamente circulen barcazas, y esas barcazas son en la gran mayoría pertenecientes a empresas paraguayas, con lo cual hay toda una posibilidad de explotar esa hidrovía en tanto y en cuanto se hagan las obras que hace años no se hicieron. En la década del 90 se hizo todo el trabajo hacia Rosario, hasta Rosario, pero después, bueno, no se profundizó, y eso implica que hoy por hoy el 80% de los granos que llegan al puerto de Rosario lo hagan por camión, apenas el 15% por ferrocarril, y el 1% se ha trasladado por barcaza, siendo que, bueno, desde el norte, provincias como el Chaco o norte de Santa Fe, por ejemplo, podrían tener un transporte mucho más barato por vía fluvial si estuvieran dragados y el calado fuera el que corresponde. Así que bueno, habrá que ver qué sucede con esto, pero bueno, hay por lo menos inquietudes. Es la primera vez que se reúnen los gobernadores de las provincias litoraleñas para tratar de impulsar esta cuestión frente a las autoridades nacionales. El otro día vos me preguntaste el tema de las exportaciones de carne a China, si eran carne con hueso o sin hueso. Bueno, tengo el dato, porque bueno, finalmente toda la carne argentina que se exporta, incluida China, es sin hueso, puede ser congelada o en fresco. Cuando decimos en fresco es carne envasada al vacío, que tiene una duración limitada, pero es carne envasada al vacío, tiene mayor duración obviamente que si no lo estuviera envasado de esa manera, y la que va a otros destinos también, va en casi todo va todo sin hueso, y depende la logística, o sea, o la distancia que tenga que recorrer para llegar a destino, puede ser congelado o en fresco. Te comento esto, además de para contestar tu pregunta de los otros días, porque surgió una noticia en estos días que llegó a la Argentina una delegación de lo que sería el SENASA SENASA chino, que se llama AXIX, por su sigla traducida en idioma castellano, que es la Administración General de Supervisión de Calidad e Inspección y Cuarentena, que bueno, estuvo en el país a instancias del embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, para visitar plantas frigoríficas y visitar también a técnicos de Senasa, a laboratorios y demás, que esto aceleraría, porque los controles que hacen los chinos en materia de compra de carne argentina se harían en la Argentina, y esto sería bastante, aceleraría bastante todo el proceso de exportación. Esto lo cuento porque, por más que todavía no está autorizada la venta de carne argentina sin hueso a China, hay gestiones para modificar esos protocolos y tratar de que ingrese carne con hueso en los próximos tiempos, y esta visita de los inspectores chinos en estos días a la Argentina y estas visitas tiene que ver justamente con acelerar ese proceso y va en la dirección de que eso en un tiempo se pueda acceder a la posibilidad de vender carne con hueso si se adopta, se cambia el protocolo y los chinos aceptan esto. En cuanto al resto del mundo, la limitación de no poder ingresar carne con hueso tiene que ver básicamente con el tema de la aftosa que tuvimos en su momento. Es un tema que por el momento no se va a modificar. Un estudio de Asociación Rural Argentina habla que, pretende de alguna forma tratar de acelerar las exportaciones agropecuarias. Dice que hay 12 mercados con al menos 40 productos diferentes que se registran en el comercio y que tienen posibilidades de crecer hacia el exterior. De entre los mercados para vender nuestros productos está la Unión Europea con 124 productos, siempre la Unión Europea tomada como bloque o mercado único entre todos los países que la integran. Le sigue Rusia con 72 productos, China y Angola, ambos países con 58 productos, Vietnam con 50, entre otros productos. Se está diciendo es que esto tiene posibilidades de prosperar, pero sucede que en varios países de los que nosotros le vendemos tienen tratados de libre comercio con otras naciones hacia las cuales no les cobran aranceles. Por ejemplo, en el caso de China, y volviendo al tema de la carne congelada tiene para nosotros, la Argentina tiene que pagar un 12% de arancel, mientras que Australia y Nueva Zelanda, que tienen convenios de libre comercio con China, no pagan ese arancel. Nueva Zelanda tiene un arancel cero y Australia tiene un arancel de 9,8% que va en caída hasta 2024 cuando llegue a cero. O sea, estas son las cuestiones del comercio internacional que Argentina tendrá que ver cómo puede replantear en un mundo donde, hoy por hoy, con los cambios políticos que está habiendo, entre otros, la asunción próxima de Donald Trump en los Estados Unidos, está todo en un gran signo de interrogación para ver cómo se van a manejar las cuestiones comerciales en el mundo y si los tratados de libre comercio pueden llegar a prosperar, a mantenerse o a caerse eventualmente. Eso habrá que ver cómo evoluciona. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con eso, porque no deja de ser interesante si se aumenta el volumen, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí tiene que ver, como siempre hablamos, de mucha tarea de la Cancillería, de las embajadas. Bueno, han cambiado a la secretaria de Economía Internacional. Fue un amigo de Macri a ocupar ese lugar en Cancillería, evidentemente para activar un poco el tema de la venta al exterior, ¿no? Sí, claro, y también se hablaba de un cambio en el vicecanciller, que todavía está medio... Sí, el vicecanciller se tenía que ir sí o sí, porque después de las cosas que había hecho con los ingleses, la verdad... Sí, tuvo algunas declaraciones poco felices, pero todavía no está definido eso, según parece. Ya está, sí. Lo daban como... Lo reemplaza Villagra, que es el jefe de gabinete. Ajá, bueno. Bueno, la seguimos. Cómo no, será hasta mañana entonces, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Hoy es el Día Nacional de la Defensa Civil y San Clemente el Santo Católico. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Menos mal que los dirigentes de fútbol se dieron cuenta, rechazaron la oferta de plano de este negociado que pretenden hacer. Yo creo que está metido Marín en esto, que es el invento que pusieron ahí en el medio para manejar el fútbol para todos, con Fox, que tiene preso a sus dirigentes en Estados Unidos, acusados y demás, y Turner, ofrecieron 2.000 millones, pero resulta que el tema era un año gratis y después el arancel a un promedio de 250 pesos. Se calcula que entre el sistema de cables en la Argentina y lo que se ven por antena, es decir, lo que se ven por otro sistema, hay 10 millones de usuarios, de los cuales más del 70% le gusta ver fútbol. A 250 pesos, si vos multiplicas los 10 millones, te da 25 mil millones de pesos, por lo cual le están ofreciendo menos del 10% para quedarse con todo el negocio del fútbol, con la televisación, etcétera, etcétera, con un contrato miserable a 15 años, demás. Bueno, lo rechazaron. Ahora, lo que está vigente es el contrato de fútbol para todos con el Estado, donde el Estado se tiene que comprometer a poner 2.500 millones de pesos, yo creo que eso ya estaba firmado de antes, para este próximo certamen, y si no estaba firmado es lo que se habían comprometido de palabra. Por lo cual me parece que estamos ante un cuello de botella con un intento de una vivada donde algunos amigos del poder se quisieron quedar con un negocio fabuloso, ¿no? Seguro, seguro, Miguel, que es así, no tenga ningún tipo de dudas. Se armó una comisión, van a renegociar el fútbol para todos. Ya ayer en el plenario el ascenso votó por unanimidad seguir con fútbol para todos, renegociar el contrato. Mirá, ellos quieren, porque además esta gente se quería quedar con todos los derechos audiovisuales, todo, y todas las redes sociales también, y ni siquiera dejar entrar a los periodistas partidarios a transmitir los partidos, Miguel. Pero se quedan con la estática, con los goles, con la repetición en internet, etcétera, etcétera. Llega un momento que va a terminar cobrando la arancel a la radio. Sí, todo, todo, absolutamente todo. Mirá, lo rechazaron de plano, también se una de IMG de 2.500 y fue rechazada. Mirá, a mí me dijeron 4.500 millones de pesos, como yo te dije el otro día, más una plusvalía por todos los derechos audiovisuales. Estamos dando a la misma cadena que estuvo en la estafa del FIFA Gay, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. A la misma, a esa cadena le estamos dando el negocio. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una cosa de loco. Una locura, una locura. Sí, yo creo que algún candidato a diputado frustrado, amigo de Macri, está en el medio. Puede ser. Te digo que se armó una comisión donde están Marcelo Tinelli, Claudio Tapia, Alfredo Dagna, Raúl Gámez. Sí, sí, está bien, pero lo que y Pedro Segura. Que hagan lo que hagan, comisiones, no comisiones. Lo que yo estoy viendo aquí es el intento insólito de estafar a un fútbol en anarquía, a un fútbol en crisis, y quedarse con un negocio de 20 mil millones o de 25 mil millones, y que puede tener proyecciones aún mayores, por 2 mil millones. Una cosa que no se puede creer. Sí, no, una cosa loca, por eso. Pero aparte, Miguel, como me decía Daniel Ferreiro ayer, no tiene potestad la comisión normalizadora para negociar esto. Esto lo tiene que negociar. Lo tienen que negociar los clubes. Se inventó a Marín. Claro. Que fue el que llevó a la Sociedad Anónima de Blanque Celeste a Racing y así lo dejó. Sí. ¿No? Sí. Y la gente se engrupió porque Racing fue campeón, entonces. Claro. Que con eso tapaban las cosas, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué pasa, pero te digo, Miguel, que los dirigentes están muy firmes. Hoy hay otra convocatoria en AFA. También los clubes de primera están muy enojados con esto. Yo no creo que se le permita hacer esto. No, y están no lo pidiendo. No lo va a poder hacer, pero ¿sabés cuál es la otra parte de la historia? Como estos dirigentes son responsables y culpables de la crisis, claro, porque ni siquiera supieron hacer una elección para votar, más allá de esta circunstancia, aquí lo que se trata es de que para preservar este negocio tienen que convocar a la gente que sabe. Y no lo quieren participar a Tinelli, porque como Tinelli quiere ser presidente de AFA, presidente de la Liga, presidente de cualquier cosa, entonces empiezan los celos. Pero si hay alguien que sabe de este negocio, Tinelli. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Miguel. Pero bueno, está en la comisión que va a renegociar, ¿no? vamos a ver. Bueno, pero no van a permitir que esto pase, ¿eh? No, esto es poner de rodillas al fútbol argentino, claro, y mandar a la quiebra a la mayoría de los clubes. Pero ¿sabes qué pasa? Porque yo lo escuché también a Ferreiro decir, si no diremos por la vía judicial y demás, ¿y qué le van a hacer, juicio al Estado? Mientras le hacen juicio al Estado, el campeonato no empieza. Claro. Por lo cual, me parece que eso también es absurdo. Es poco viable. ¿Cómo? Poco viable. Sí, lo que yo creo que concretamente tienen que arreglar es buscar otro oferente, que para mí Angelici lo tiene, y son los chinos. Lo que pasa es que los chinos querían manejar las apuestas del fútbol, entonces si este tiene que empatar, el otro tiene que ganar. Claro. Bueno, pero yo creo que aquí esta es una canallada, porque la Asociación del Fútbol Argentino se tiene que normalizar y directamente poner un departamento de marketing y manejarlo ellos, y decirle a ellos los canales, bueno, ¿quién quiere televisar tanto? Bueno, te cobro tanto y te doy el derecho. Miguel, ¿alguien me dijo después de todo este zafarrancho? No es tan difícil hacerlo. Se lo queda Clarín el fútbol. ¿Y por qué, chicos, directamente la AFA no arregla con los distintos canales privados y arreglan precio por partido? Y es lo que estoy diciendo. De arreglan directamente con los canales privados, con el 13, el 11, el 9. A Boca, bueno, vale tanto. Y dice, quiero tanto por la transmisión del partido, claro, y que se peleen los canales a ver quién lo transmite. En el ascenso hace más plata. Claro, en el ascenso que era Nueva Chicago o a Chacarita, bueno, tenés que poner tanto. ¿Cómo era antes? Nosotros en el 13 transmitíamos la Copa de Oro todos los años porque a Martínez le convenía más la oferta del 13 que la de los otros canales. No, pero eso está claro y está perfecto. Y me acuerdo, lo del Gordo Martínez, todo bárbaro. Pero ¿sabés qué pasa acá? Lamentablemente, van a querer Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, el ascenso, un pequeño paquete. Los dirigentes se unieron y quieren vender el producto fútbol argentino en su conjunto. Bueno, porque nadie va a poner para ver Olimpo, bueno, Miguel. Entonces que hagan una señal de televisión de la AFA, ¿no? Una señal. El proyecto está. No, pero una señal propia de AFA. ¿Sí? Que digan, bueno, el fútbol se va a televisar por esta señal. Vamos a televisar todos los partidos. El que lo quiere bajar tiene que pagar tanto, que es lo que dice Diego de otra forma, ¿no? Claro, y el proyecto está de AFA TV, pero hasta ahora no se pudo cristalizar. La imagen, el audio, ustedes pongan los equipos periodísticos donde los quieran poner, y si quieren transmitir, bueno, yo le doy la imagen. La imagen la pongo yo. Y caen en Tinelli de nuevo, porque la AFA no tiene plata para mantenerse, ellos no van a poder poner un canal. El único que lo puede poner es Tinelli. Bueno, pero al margen de eso, la AFA puede hacer un canal de una manera muy simple. Dice, ¿quiénes son los posibles anunciantes? ¿Los que tienen la camiseta argentina? Bueno, ¿quién es? ¿Visa? Bueno, Visa, tenés que poner tantos millones si querés tener derecho a tener a Messi, pero además de tener a Messi, vas a tener la difusión en la televisión. No es tan difícil manejar eso, Diego. Sí, pero necesitas de alguien que sepa de la parte técnica, que arme los canales, que arme la señal, que la suba al satélite. No, pero perdóname, vos eso lo armás contratando a los que saben. Vos como AFA decís, hago una empresa que tiene... Lo llamamos al Negro Ávila de vuelta. ¿Y por qué no? Sí, llamo a la gente que sabe. Al que anda atrás de eso también es Vila. Sí, Vila está desesperado. Pero Vila quiere ser presidente de AFA, es otra cosa, ¿no? Seguro. Miguel, bueno, Chicago volvió 5-1 Juventud Unida de Gualeguaychú. Tercera victoria consecutiva, mucha alegría en Mataderos. El equipo volvió a ser el de antes. Omito Gómez convirtió un gol y tuvo un tiro en un palo que sería... Bueno, tiene 99 goles con la casaca oficiales, ¿no? De Chicago está un gol de los 100. Sigue batiendo récord, el ídolo máximo de la historia de Nueva Chicago, que superó a Calandria, al Pilo Calandria, entre otros, y a Gustavo Pino González. En Pergamino, yo digo, Miguel, ¿para qué se paga un operativo policial? Ayer la hinchada de Lula Hay paró 5 o 6 veces el partido. La barra de que llegó cada vez que se propuso parar el partido, tirando serpentinas, tirando piedras, tirando vidrios, prendiendo fuego las serpentinas, prendiendo fuego serpentinas dentro del campo de juego. Se paró 5 o 6 veces el partido. Bueno, empataron en Pergamino Douglas y Ferro 1-1. Chacarita, que ya está tercero, le ganó 1-0 y lo paró a Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors, único puntero, le ganó 2-0 Flandria. Por la B Metropolitana, Fénix le ganó 2-1 a Tristan Suárez. San Telmo, donde hubo algunos incidentes, el partido estuvo parado 5 minutos, empató 0-0 con Defensores de Belgrano. Platense le ganó 1-0 a Riestra. Excursionistas perdió 2-0 con Colegiales. El visitante ganó Colegiales 2 partidos seguidos. No me diga. Sí, le había ganado el Mirante Belgrano Casanova. Ahora le ganó anoche a Excursionistas en el Bajo Belgrano. ¿Qué te parece? ¿No hubo problemas? Hubo algunos problemas entre algunos jugadores de Excursionistas y algún jugador de Colegiales después del partido. Insólitamente, me dice Fabio Orsi, fue a pelearse con jugadores que estaban en el banco de Colegiales, que habían estado en el banco de Colegiales, pero bueno, no pasó a mayores. Pero 2 victorias consecutivas de Colegiales, de visitante, y se quedó con Excursionista, que es un clásico, ¿no? En Jujuy, por el Federal B, Talleres de Perico, y claro, también hubo incidentes, una cosa de locos. Talleres de Perico terminó empatando 1-1 con el Almirante Brown de Lules Tucumán, y va a jugar semifinales esperando rival Mitre o Central Norte, donde hay, por ejemplo, Mitre reclamó los puntos por la supuesta mala inclusión de 3 jugadores de Central Norte y hay que esperar. Hoy, 17 horas. En Campana, Villa del Minorués, 17:30 en Misiones, Crucero del Norte con Central Córdoba de Santiago del Estero, 21 horas en Córdoba, Instituto Santa Marina de Tandil, 21 horas en Paraná, Atlético con Brand de Madryn, 21:30 en la Ciudadela, el Santo Tucumano San Martín recibe a Boca Unidos de Corrientes, 21:30 en San Luis, Estudiantes con Almagro, el equipo de Rolo, 21:30 en Jujuy, Gimnasia con los Andes, por la B Metropolitana, 17 horas, Deportivo Español Acassuso, Villa San Carlos en Berisso, recibe a Comunicaciones, en Olavarría Iruna, Barraca Central, Estudiantes de Caseros, 17:05 El Furgón en Villa Lynch con Atlanta, Morón a la hora 20 con Talleres de Escalada, y para completar el Federal A en uno de los partidos más importantes, Deportivo Roca en Río Negro con Villamitre de Bahía Blanca, y por el Federal A también van a jugar Sportivo Patria de Formosa ante Sarmiento de Resistencia a la hora 21 en Sunchales. Unión va a recibir a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Miguel. Bueno, me parece que tenemos que pensar también en que a lo mejor no hay que televisar todos los partidos del ascenso. A lo mejor lo que hay que hacer es compartir lo que se cobra por el fútbol, una participación, se televise o no, los partidos del ascenso, y que también los canales puedan elegir. Dice, bueno, de la Nacional B elijo 1 partido, 2 partidos, de la Primera B Metropolitana, si quiero hacer algo elijo 1 o 2, o si no, licitarlo. Miguel, una organización se haga cargo de la B Metropolitana, otro que se haga de la... Pero no es tan difícil manejar esto. No, no, y vos sabés que eso que vos estás diciendo ya se está dando, ¿no? Pero bueno, hay otro negocio atrás, porque hoy por hoy se están televisando partidos de la B Nacional y partidos de la B Metropolitana, pero también se están televisando partidos por TIC, por Play, por Internet. Entonces, los partidos más importantes podrían ir por televisión, por cable, algunos por hasta por la TV abierta, pero la mayoría, que me parece que a futuro se va a dar esto, ahí por Internet. Te reitero, hay muchos partidos que ya se están dando por streaming, por TIC, por Play. Si vos normalizás el campeonato y haces jugar los sábados al fútbol del ascenso, no tengas ninguna duda que el fútbol televisado puede tener una alta audiencia. Ahora, si vos jugás cualquier día, cualquier hora, sí, la claro. Gente no sabe ni lo que tiene que ver, no sirve. Seguro, Miguel, estoy de acuerdo con vos, pero hablas con los dirigentes y te dicen, Daniel, Miguel, están atados de pies y manos porque la comisaría, el comisario ha tomado una preponderancia que antes no tenía y te decía, no, el sábado no te doy servicio, te pone la excusa que no tiene efectivos y te pasa que el partido para lunes o martes. Ahí está el problema. Entonces se juega todos los días y parece un bolero de María Marta Serra Lima cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Bueno, entonces que pidan 1.000 millones más por los derechos y armen la policía del deporte con los 1.000 millones. Esa es buena, porque aparte hay tantas policías, ahora hay tantas policías que ha creado este nuevo gobierno como la nueva de la ciudad, una más creo que no pasaría nada, ¿no? Mira, vos sabés, Torrici, que si lo quieren resolver... ¿Lo resuelven? Lo resuelven. En Inglaterra, los hooligans que eran graves, que eran mucho más pesados que los de aquí, sí. La policía dijo un día, se terminó, los fueron a buscar a cada uno de los tipos a la casa, los tuvieron presos durante los partidos de cada uno de sus equipos, a la cuarta vez que lo tuvieron preso, se acabaron los hooligans. No, pero aparte con la ley en la mano, ¿no? Porque, a ver, si el delito que cometiste es un mes efectivo de prisión, si es un año, seis meses, si son cinco años, pero claro, acá hacen llamar a los dirigentes a su vez tienen contactos políticos, porque llaman y los largan. Porque a los delincuentes de las barras los usan. Claro. Los usan para que se aprieten un técnico y renuncie, los usan para que aprieten un jugador y no pida aumento, los usan. Y después cuando los de la barra van y le dicen, bueno, ¿qué me das a cambio? Y te doy entrada, te doy el viaje, te doy esto, te doy el estacionamiento, vender el choripán, según la categoría, según la posibilidad de negocio. Eso se fue trasladando de las barras más pesadas y hoy cualquier club del ascenso que tiene 4 hinchas tiene 3 de barra. Miguel, anoche paró 6 veces el partido la barra de Douglas Hayes de Pergamino desde que llegó, que entró más tarde a la cancha. Y esto es un apriete liso y llano a los dirigentes. ¿No le habrán dado algo que pidieron o ya estarán extorsionando para que le den algo? Mira, esto está clarito. Que se portan bien porque cobran 200.000 pesos por mes. Salvo eso, Almagro, fíjate, desde que están Tinelli y Lamens prácticamente no hubo problemas, pero los muchachos pasan por caja y tienen todos los beneficios. Pero el Salvo eso de violencia se cortó de plano. Miguel. Así que vamos a ver qué pasa. Colegiales, mirá qué partido, Domingo 27, 17 horas, recibe a Defensores de Belgrano con el arbitraje de Eduardo Gutiérrez. Ferro con Villa Dálmine, estaba programado para el lunes 20 horas televisado, ya se cambió, el lunes es feriado. Ferro va a jugar el lunes ante Villa Dálmine en Caballito, televisado a la hora 17:05. Chao, viejo. Un abrazo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la hora 8, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. -17.5 la temperatura en la ciudad, 8 de la mañana, 2 minutos. La Unión Industrial Argentina le pidió al gobierno bajar un 30% la alícuota de ganancias para las grandes empresas. Mientras el gobierno estudia la posibilidad de hacerlo, le niega la probabilidad a los trabajadores. La Central Fabril presentó una propuesta de reforma tributaria con medidas a favor de la producción y entre ellas la reducción de ese gravamen que para el caso de las pymes impulsa una reducción del 25%. La Unión Industrial Argentina pidió una rebaja del 30% en la alícuota de ganancias para las grandes empresas. La Unión Industrial pidió bajar ese porcentaje porque dice que así se contribuye a mayores fuentes de trabajo, mientras los trabajadores de esas mismas empresas tienen que pagar impuestos a las ganancias. El gobierno quiere alejar la sala de periodistas del área presidencial con la excusa de dotar de mayor funcionalidad y tecnología a la sala de periodistas que está acreditada en la Casa Rosada. El gobierno de Macri había desempolvado un viejo proyecto que en su momento manejó Cristina Kirchner para sacar del primer piso del edificio el lugar de trabajo de los acreditados. La intención del gobierno de Cambiemos sería alejar a los periodistas de la estrategia área que hoy ocupan en el primer piso de la Casa Rosada, donde se encuentra el ala presidencial, para trasladarse a una oficina en el segundo piso. La protesta de los cronistas hizo que, de pronto, congelara provisoriamente el gobierno anterior este hecho. A pesar de que Cristina no daba conferencias de prensa, igual la sala de periodistas insistía en quedarse allí. La sala se encuentra en su actual ubicación desde hace más de 70 años. En el año 2007, el gobierno de Kirchner intentó llevar a los periodistas al segundo piso y estalló el escándalo. Los acreditados resistieron el proyecto en aquel momento y también la intención oficial, que era instrumentar un sistema de acceso digital a las oficinas que existen en la actualidad y que podrían impedir el acceso al primer piso. Lo que no quieren los políticos es que los periodistas estén cerca para que se enteren de las cosas que hacen. Sin embargo, la sala es factible de adecuar y de tecnificar así como está, en el lugar que está. El jefe de gabinete, Marcos Peñas, que maneja toda la acumulación oficial de la información, está detrás de este proyecto y los cronistas dicen que no lo van a permitir si no es con un escándalo de prensa. ...17.5 grados la temperatura en Buenos Aires. La intervención política del PRO al sindicato SOMU tiene un conflicto internacional impensado. El juez federal criminal y correccional en los juzgados 6 acató el fallo de la Cámara Federal que ordena el cese de la intervención y la celebración por las autoridades del gremio de las elecciones. En tanto, a fin de mes deliberará el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y el SOMU enviará, según quiso hacer la diputada de Cambiemos, González, que maneja la intervención política ordenada por Macri, a Leonel Abregu como representante. Pero la entidad internacional reconoce, en lugar de Omar Suárez, que está preso, a Mario Morato, su secretario adjunto del gremio, como secretario general, y no a Gladys González como interventora, por lo cual Morato va a pedir que le den la vicepresidencia que tenía Omar Suárez cuando ejercía la titularidad del SOMU. A todo esto, los gremios argentinos de la Marina se pronunciaron a favor de ese episodio y contravienen a la diputada interventora del SOMU. El viernes se mencionaba que el sindicato SOMU, que conducía Omar Suárez, uno de los hombres más fuertes del sindicalismo en el gobierno anterior, estaba preparándose para los comicios y que no le iban a permitir a la interventora Gladys González que perdurara en el cargo porque ya está el fallo judicial para que se vaya. Macri, ayer, cuando habló en la Unión Industrial, dijo que había que hacer los recortes y habló también del tema de los puertos, donde para él la batalla es acortar costos, y el SOMU, el sindicato más fuerte de los marítimos, fue intervenido políticamente por una diputada de Cambiemos. El deporte por Belgrano. Árbitros para el fin de semana, para la fecha 11 del torneo de Primera División, que va a arrancar el viernes a las 19 con el partido Temperley Lanús, que dirigirá Germán Delfino. A las 21:15 del viernes, Talleres de Córdoba con Arsenal de Sarandí, Nicolás La Molina. El sábado, dos partidos a las 17, Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys de Rosario, árbitro Fernando Echenique, y Tigre Quilmes dirige Saúl Laverni. 18:30, Banfield frente a Estudiante de La Plata, Juan Pablo Pompey. A las 20, Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca, Héctor Paleta. Y a la misma hora, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba, dirige Mariano González. El domingo, dos partidos a las 17, River con Huracán, dirige Fernando Rapalini, y Aldo Civi de Mar del Plata, Vélez, Silvio Truco. A las 18, Sarmiento de Junín con Godoy Cruz de Mendoza, Jorge Baliño. 18:30, el clásico San Lorenzo Boca, Fernando Espinosa. A las 20, otro clásico, Racing Independiente, arbitraje de Diego Aval. El lunes a las 17, Defensa y Justicia, Patronato de Paraná, árbitro Néstor Pitana. 19:10, Gimnasia Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe, Patricio Lustó. 21:15, San Martín de San Juan, Atlético Rafaela, Facundo Tello Figueroa. No fueron incluidos en las designaciones Darío Herrera, después de su arbitraje en el partido Boca-Rosario Central, ni tampoco Mauro Vigliano por su desempeño en Huracán Racing. Sin embargo, Herrera, por sorteo, será el responsable de dirigir River frente a Gimnasia Esgrima La Plata el 1 de diciembre, semifinales por Copa Argentina. En Boca, para reemplazar a Centurión, principal candidato Fernando Zucchi, pero también tienen posibilidades de Federico Carrizo y Nazareno Solís. Fernando Gago sigue poniéndose a punto, confían en que jugará algunos minutos ante San Lorenzo. Hasta ahora, después de la vuelta de la lesión, solo jugó un partido de reserva y 61 minutos en el amistoso con el Sevilla en España. En el puntero Estudiantes de La Plata, el técnico Nelson Vivas aún no dio indicios sobre la formación de su equipo para visitar a Banfield. Hoy van a probar al arquero Mariano Andújar, el arquero titular, para ver si está en condiciones de volver. En el medio vuelve Israel Damonte, en tanto que hay duda entre Marchioni y Gómez para otro puesto de volante. No va a contar en la fecha con dos de sus referentes en el medio, Rodrigo Braña y Santiago Ascacíbar. Hay 5 clubes más clasificados para la siguiente ronda de la Champions en Europa, el torneo más importante de clubes en el continente. Pasaron de ronda a una fecha del final de la fase regular Real Madrid, Mónaco, Leicester City, Sevilla y Juventus. En el grupo E, el CSKA de Moscú empató con el Bayer Leverkusen de Alemania 1-1 y se clasificó el Mónaco de Francia al ganarle al Tottenham Hotspur 2-1. El Mónaco tiene 11 puntos a una fecha del final, ya está clasificado. La otra plaza está entre Bayer Leverkusen, que tiene 7, y Tottenham Hotspur, que tiene 4. En el grupo F, insólito resultado en Alemania, Borussia Dortmund le ganó al Legia Varsava de Polonia 8-4. En tanto que Real Madrid de visitante ganó en Portugal con goles de Varane y Benzema 2-1 al Sporting. En esta zona ya están clasificados los dos equipos. El Borussia Dortmund, que ya tenía el pase para la siguiente ronda, está con 13 puntos. Ayer clasificó el Real Madrid, que tiene 11. Tanto que en el grupo G hubo empate en Dinamarca entre el Copenhague y el Porto 0-0. El Leicester City se clasificó, le ganó al Brujas de Bélgica 2-1. Leicester está clasificado a la siguiente ronda, tiene 13. La otra plaza estará entre el Porto, que tiene 8, y el Copenhague, que tiene 6. En tanto que en el grupo H, Juventus de visitante le ganó al Sevilla 3-1. Con este resultado, los dos equipos quedaron clasificados. Consiguieron goles para Juventus, Marquicio de penal, Bonetti y Mandzukic. El Sevilla tuvo la expulsión del argentino Franco Vázquez y también del entrenador Jorge Sampaoli por protestar fallos. En esta zona, Juventus ya clasificó, tiene 11. El otro clasificado es el Sevilla, que tiene 10. Hoy hay otra tanda de 8 partidos. Se destaca la presentación del Barcelona con la vuelta de Lionel Messi, recuperado de su gastroenteritis. Va a estar jugando por el Barcelona en Glasgow frente al Celtic. Si Barcelona gana hoy, también adelantará su clasificación para la siguiente ronda. Liga Nacional de Básquetbol, anoche en Sunchales, Libertad le ganó a Quimsa de Santiago 89-79. Hoy a las 20, Boca recibe al campeón, a San Lorenzo. 20:45, Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia Comodoro. A las 21, Hispanoamericano de Río Gallegos frente a Obras. 21:30, Regatas Corrientes con Instituto de Córdoba. En el rugby internacional, cuarto y último partido de la ventana de noviembre, se presentan nuevamente los Pumas, que vienen de 3 derrotas anteriores. Van a visitar a Inglaterra. Están en este momento novenos en el ranking, pero para la confección del campeonato mundial se utilizará el ranking que esté vigente a junio de 2017. Para el partido con Inglaterra, Nicolás Sánchez, que no fue sancionado, va a poder jugar. La duda del entrenador, ¿Landajo o Cubeli? De seguridad, se roban 175 celulares por hora en todo el país. Patricia Bullrich dijo que a partir de ahora van a buscar el registro individual con datos personales de los dueños a los efectos de evitar que se sigan vendiendo y transfiriendo celulares que se utilicen para el delito. desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. Un día como hoy, nacía el tradicional y pujante barrio de Belgrano. El 23 de noviembre de 1855 se fundaba lo que se denominó el pueblo de Belgrano por decreto de Valentín Alsina, un tardío homenaje al creador de la bandera. El pueblo comenzó a crecer con gente que venía del otro pueblo, del San José de Flores, a poblar el lugar alrededor de la pulpería La Blanqueada, que estaba situada en lo que hoy es la esquina de La Pampa y Cabildo, y donde era una parada obligatoria de los vaqueanos y los reseros que venían hacia Buenos Aires trayendo mercaderías. Durante tres meses en 1880 se convirtió en capital de la República Argentina durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, que trasladó la Casa de Gobierno y sus ministros para prevenir la revolución de Tejedor y sus rifleros, y tres años después el pueblo pasó a ser ciudad. Pero con el crecimiento de Buenos Aires terminó incorporándose a la capital como uno de sus barrios. Hoy cumple 161 años. Aquí le dedicó unos hermosos versos en su momento el poeta Francisco García Jiménez, con música de Anselmo Ayeta, que Gardel llevó al disco en un hermoso tango que se llama Bajo Belgrano. Bajo Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa de los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al querer. Sácame, pobre bingo querido, no te me marques pa'l nacional. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero, se hizo la fija del parejero y están de asado, baile y canto. Y mientras pierde la fila un tango, el ronco fuelle lento retonga, se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. Calle Blancengue, donde se asoma la morochita linda y gentil, que pone en vuelta con su mirada su simpatía sobre un mandil. En la alborada de los aprontes, al trote corto del variador, se cruza el ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. Bajo Belgrano, cada semana el grito tuyo que viene al centro programa y monta para mañana en las ilusiones prendiendo va. Y en el delirio de los domingos, todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de tus 100 bingos, los 20 barrios de la ciudad. Bajo Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa, desde los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al crack. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques para la ciudad. Miguel. Señora. Bueno, trabajadores de la AFIP denuncian ilegítima reducción salarial y en el día de hoy realizarán una movilización hacia la sede del organismo, la sede central. Y tenemos en línea para hablar de este tema a Guillermo Imbrogno, secretario general de AFIP. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Hola Guillermo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco a ver de qué se trata esta medida y en todo caso, ¿dónde le quieren recortar a ustedes el salario? Te explico, la alícuota de apropiación que tenemos nosotros, que es un porcentaje de la recaudación del régimen útil presupuesto, se fue reduciendo con el tiempo el 2,65% al 1,90%. Para fin de año hubo tres provincias que le ganaron un juicio al Estado, que fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis, lo cual redujo nuestra alícuota al 1.78. Perdón, motivo... porque la gente puede entender de lo que estamos hablando. Los trabajadores de la AFIP, de la vieja impositiva, tienen un porcentaje sobre la recaudación fiscal en función, se supone, de un premio de las tareas, ¿no? Correcto. Correcto. Pero el tema este nace con una cuestión presupuestaria. El presupuesto global de la AFIP se redujo considerablemente, lo cual genera un agujero negro, y este problema hizo que las autoridades de la AFIP detrayeran de nuestro salario aproximadamente 120 millones de pesos por mes, por lo cual se generó un conflicto. ¿Y a cada trabajador cuánto le están quitando? Y en promedio, en bruto más o menos 4.000 pesos. Claro, mucha plata. Claro, el tema es este, nos están sacando más o menos 4.000 pesos por mes para con ese dinero cubrir el presupuesto de la AFIP, que se vio realmente resentido por la reducción de la alícuota de apropiación general que tiene el presupuesto del organismo. Ahora, en esta recaudación, por ejemplo, del blanqueo, ¿también participan o no? No. O sea que ahí no están. No. Bueno, ¿y no puede ser una solución que lo participen en esta recaudación? A ver, el tema es... sí, volver sobre la conquista, no perder la conquista, digamos. Exactamente. Fundamentalmente es, nosotros tenemos una cuenta de jerarquización que está incluida en el convenio colectivo de trabajo, y esto realmente se ha metido la mano en el bolsillo de los trabajadores. Nosotros queremos que dejen de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores y que realmente se le dé a la AFIP el presupuesto necesario para poder funcionar, porque no es solamente una cuestión salarial, sino una cuestión que la AFIP pierde capacidad de movimiento, de fiscalizar, de recaudar, no puede acceder a nuevas tecnologías. Realmente, si uno analiza cómo se está financiando la AFIP, es hasta diría ilegal de la manera en que se financia. La AFIP... Claro, de la manera en que, al no estar asignado un presupuesto, de la manera en que la AFIP se va tomando para financiar, no es la manera correcta que corresponde a los libros del Estado. Por lo cual, siempre se está por resolver un tema presupuestario que nunca se arregla, ¿no? No, es que realmente, a ver, cuando tuvimos un presupuesto ya hace mucho tiempo con una alícuota de apropiación clara, por la cual la AFIP podía funcionar sin ningún problema, esto se fue reduciendo con el tiempo y obviamente a medida que se fue achicando la alícuota de apropiación empezaron los problemas. O sea, se están manejando con resoluciones, digamos, claro, que van en contra del sentido común de la lógica de la ley, porque la AFIP, que es el ente recaudador, no puede estar sin presupuesto, es una cosa que no cabe. O sea, vamos a entender que el que tiene que recaudar no tenga una atribución concreta de decir, bueno, este es el presupuesto para desenvolver su tarea, ¿no? No, seguro. Bueno, esto no es nuevo, ya ha pasado varias veces. Ha sido viejo esto, sí. Sí, esto no lo inventó este gobierno. Esto viene pasando hace bastante tiempo. Es bastante difícil concentrarse en el tema de la recaudación y la fiscalización cuando no se sabe a ciencia cierta realmente si vamos a tener la posibilidad de hacer operativos en el verano, por ejemplo, acceder a nuevas tecnologías, porque realmente la evasión y la ilusión año a año se va tomando nuevas... Fíjate, Guillermo, que se presenta, ¿no?, de parte de la FIP, incluso le piden a los bancos que no den los datos del blanqueo para darlo a la FIP, se presenta como un gran éxito del Ministerio de Hacienda la recaudación del blanqueo, y en realidad lo que pone en evidencia la gran evasión que tiene el país, ¿no? Sí, evidentemente hay que dejar de cazar en el zoológico y realmente buscar bolsones de evasión que en algunos casos son significativos, y para eso la FIP necesita presupuesto. ¿Cuánto hace que vos trabajás en la FIP? 36 años. Bueno, desde aquella DGI, digamos, donde alguna vez para ir a buscar un formulario había que hacer cola porque las empresas y los clientes en general, el contribuyente en general, quería cumplir, a cada vez menos gentes en una sucursal, fue notable. Pero ahora la tecnología hace que ni siquiera necesiten el mostrador, que la gente tenga, obviamente, que manejarse con los avances. Yo no creo, y vos me corregís si estoy equivocado, no creo que las agencias de la FIP tengan la tecnología adecuada, ya no para comunicarse con el contribuyente, ni siquiera para comunicarse entre ustedes, ¿no? A ver, estábamos hablando de, ¿no?, cuando yo ingresé al siglo pasado, no existía la computadora. Sí, sí. Pero, y las agencias fundamentalmente estaban atestadas de contribuyentes. Contra todo lo que puede pensar la sociedad, hoy las agencias siguen atestadas de contribuyentes porque creció la población, los contribuyentes se multiplicaron, hay nuevos trámites. Con la consulta, sí. Hay consultas, hay nuevas complejidades, ¿no? Realmente que hay sistemas, pero esos sistemas los deben manejar personas. Claro. O sea, que los sistemas no funcionan solos. Realmente para hacer una inspección simple hay que hacer algún cruce, pero el cruce lo hacen personas. Y las verificaciones o las inspecciones las realizan los propios compañeros, evidentemente. Respecto a la tecnología, bueno, en la medida que no haya presupuesto, tecnológicamente nos vamos atrasando, obviamente, y estamos en desventaja. Por eso necesitamos un presupuesto acorde a la función del máximo organismo recaudador. Claro, porque vos no podés controlar y que el evasor tenga más técnica que el que controla. Y es sabido que es así, obviamente. Nosotros tenemos que tener tecnología de punta para avanzar sobre los nichos de corrupción, de evasión y de ilusión, y bueno, esta es la AFIP como máximo organismo recaudador, es el sostén de cualquier plan económico, cualquiera sea el gobierno que lleve adelante la política económica, ¿no? Guillermo, saliendo ya a la parte gremial ahora, ¿alguna vez ustedes estuvieron junto con aduana en los convenios? Nosotros coexistimos en la AFIP con aduana, y aduana tiene su propio convenio a través del SUPAR, el sindicato que los nuclea, y nosotros somos AFIP, nucleamos a los trabajadores de AFIP Central, DGI y Seguridad Social. Ajá. Pero digo, ¿tienen un patrón medianamente del básico o son diversos? ¿Los convenios? Sí, sí. Los convenios en líneas generales son, ambos son unificados, son muy parecidos respecto a los temas sociales, y cada uno tiene su escala salarial propia, pero bueno, son distintas las características de los organismos, ¿no? Nosotros no nos podemos comparar con la aduana en lo que respecta a la tarea, porque son dos tareas totalmente distintas. El tema es que dependemos de la FIP, de GI Seguridad Social, y la aduana dependen del mismo organismo madre que es la FIP. ¿Y la protesta de hoy cómo va a ser? Es una concentración en el edificio central, donde vamos a plantear el tema que nos devuelvan el dinero que se nos está conculcando en forma arbitraria. ¿Esto empezó ahora con Arbat? ¿Cómo? ¿Empezó ahora con esta gestión? Sí. Esto es una cuestión que ya lleva unos meses, desde abril que venimos discutiendo el tema. Cerramos la paritaria en junio, pero después empezamos a perder... ¿Cuántos trabajadores tienen en el país activo la AFIP? La AFIP, 21.500 más o menos, incluyendo la aduana, ¿no? ¿Y alcanza? Yo particularmente, la organización piensa que no, faltan realmente trabajadores, hay que cubrir bajas vegetativas y en muchos puntos del país no alcanza. Por ejemplo, el tema de las agencias y para el tema de fiscalización están faltando inspectores, compañeros, están faltando inspectores, están faltando verificadores, están faltando compañeros que atiendan en las agencias. El inspector no se puede largar a cualquiera, tiene que tener una experiencia mínima, tiene que tener un curso hecho, tiene que saber de qué se trata, ¿no? Sí, nosotros, en nuestra organización, más o menos casi el 70% son profesionales. Uh-huh. Y realmente capacitados para hacer el trabajo, pero en este momento necesitaríamos más personal. Está claro que las agencias tienen un déficit de por lo menos un 20%, porque por las bajas vegetativas que se fueron dando en los últimos años y no se repuso como se debía haber repuesto, es el recurso humano, es cada vez más difícil realizar la tarea porque no tenemos los suficientes compañeros para cumplirla. Aparte, hay otro problema que tenemos nosotros, que tampoco tenemos horas extras. No se nos paga horas extras. ¿La relación nacional y de capital es buena? ¿La relación? Entre nación y capital. ¿Entre nación y capital? La relación gremial de ustedes, ¿no? Del gremio en capital y la federación o la asociación nacional. Sí, por supuesto, es excelente. Yo soy secretario general nacional, miembro de la seccional capital. Claro, hago esta pregunta porque alguna vez no era tan así, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de problema. Es más, estamos haciendo la concentración con los compañeros de la seccional capital. Ajá. No tenemos ningún problema. Hoy no hay problema. A nivel trabajadores. No somos una federación, somos un gremio de primer grado. Sí, sí. Con 18 seccionales, pues sí, no, sí. La verdad, gracias a Dios, hemos superado nuestras diferencias ya hace mucho tiempo, que trabajamos codo a codo. Guillermo, entonces, la hora de la protesta, ¿y ustedes van a atender al público en las agencias igual? La hora es a las 11, todas las secciones del país nos van a acompañar con una asamblea y un corte de atención durante 2 horas, y mientras se realice la asamblea, se va a ver resentida la atención al público. Recordemos dónde está la sede central ahora de la AFIP. Hipólito Yrigoyen 350. Muy bien. Bueno, esperemos que escuchen, esperemos que se devuelvan las conquistas, porque como el presidente está muy empecinado en cambiar convenios, en lo de la RT y demás, de hecho hay un gremio intervenido, la justicia le está diciendo lo tienen normalizado, lo tienen intervenido políticamente como el SOMU. Me parece que hay una especie de batalla que no estaba declarada y que ya se la han declarado, ¿no?, al sistema sindical, ¿no? Sí, no, y aparte con realmente unas declaraciones muy desafortunadas por parte del señor presidente. Habla de convenios del siglo pasado, cuando realmente se han renovado estos últimos años una cantidad importante. Nuestro convenio colectivo no es del siglo pasado, ni mucho menos. Los secretarios generales son electos democráticamente por sus representados, la verdad, no entiendo por qué motivo siempre ponen, hincapié en el tema sindical. Vos como gremialista lo entendés, quizás no digas públicamente, pero lo entendés. Hay un proyecto de flexibilización laboral que no lo quieren decir con esa palabra. No, sí, obviamente que el tema es debilitar las organizaciones sindicales. Me hicieron un planteo de que nosotros nos eternizábamos en el poder. Le digo, mira, en caso particular, hace 11 meses que soy secretario general, claro, y tenemos una cláusula de que no puede haber más de una reelección, y esa cláusula del año 2006. O sea, no, bueno, pero hay otro. Bueno, está bien, también hay políticos que laburan 50 años de político. Claro, ¿no? Claro. Y si realmente cumplen con su función y realmente le cumplen un servicio para la comunidad, para la patria, ¿cuál es el problema? Y además, cuando a vos te votan, cuando te eligen, Eso no tiene discusión, porque da la casualidad que cuestionan justamente donde existe el voto. Cuando son tiempos donde la gente no elige ni vota, no cuestionan nada. Es muy extraño esto, ¿no? Ah, bueno, y a ver, tomemos en cuenta lo que pasó ayer, la presentación del oficialismo del proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, que ellos plantean para el año que viene, dentro del presupuesto, un incremento de bienes y servicios más o menos del 17%, pero el mínimo imponible lo suben un 15%. Yo creo que la inflación no va a ser el un 17%, porque ya con el efecto arrastre, todas las consultoras están hablando que va a estar arriba de un 22%, un 24%. O sea que lo que han hecho es no cambiar nada. Y han incluido, es agravarlo. De un millón que pagaban a 2 millones, y el año que viene, cuando ustedes discutan aumento de salario, va a haber 3 millones que van a pagar ganancias. No, ya hoy, con el solamente incrementar un 15% el mínimo imponible contra una inflación pasada, ya está, ya van a pagar más compañeros trabajadores, jubilados y impuestos a la ganancia. No cabe ninguna duda. Ojalá que los escuchen, ojalá que recapaciten sobre esto. No le pueden sacar primero una conquista, y segundo porque 4.000 pesos es mucha plata, no estamos hablando de una cifra chica, ¿no? Fíjate toda la discusión que hay por un simple bono de miserable de 1.000 pesos que van a dar a fin de año. Por 4.000 pesos lo han sacado de un plumazo, y bueno, lo menos que pueden hacer ustedes es protestar. Bueno, obviamente, esperemos que el gobierno recapacite. Ya incluso es algo que ya supera lo que pueda hacer el administrador federal. Ya es una cuestión inherente al gobierno nacional. Nosotros queremos que el gobierno recapacite y que realmente nos devuelva lo que por legítimo derecho nos pertenece. Esperemos que sea así. Ayer el presidente, lo que dijo en la Unión Industrial al cerrar la reunión de ellos, la 22ª reunión de la UIA, directo al recorte. Dijo, en algún lado tenemos que empezar a recortar, y empezó a hablar del tema sindical. Así que no soy tan optimista, pero me parece que la pelea hay que presentarla en todos los frentes, ¿no? No, obviamente. Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a defender los intereses profesionales de los trabajadores, que para eso nos han elegido. Guillermo, estamos a disposición de ustedes para la difusión de las cosas que necesiten, obviamente, de un gremio que no es habitual que tenga medidas de fuerza. Por lo general, como vos dijiste, es un gremio de profesionales, que no es tan simple tampoco paralizar la labor, porque le paraliza la recaudación al Estado, pero nos están empujando a un conflicto, ¿no? No, obviamente, ojalá, gracias realmente, y bueno, nos mantendremos informados. Esperemos que se resuelva. Muchas gracias. El secretario general de los trabajadores de la FIP. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:37 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Eduardo Latino. Buen día. Ayer que se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato del presidente Kennedy, el único presidente católico que hubo en toda la historia de Estados Unidos. Perdóname, y del secuestro del cadáver de Eva Perón, que tampoco dijimos nada. Ah, no dijimos nada. Bueno, haces bien en mencionarlo, que eso nos toca mucho más de cerca que el asesinato de Kennedy. Que fue en Platón a la Place con una patota de la Marina, sí, que intervinieron la CGT y se llevaron el cadáver de Vito. El cadáver vejado permanentemente, sí, por ese maldito gobierno militar que derrocó al único gobierno verdaderamente democrático y del pueblo que tuvimos. Quería decir que el presunto asesino de Kennedy, Oswald, fue a la vez asesinado ante cámaras, en vivo y en directo, por una persona que para eso la designaba, que se llamaba Jack Ruby. Sí, y que todo el pueblo, y que todo el mundo se empeñó en ocultar su verdadero apellido. Se llamaba Jack Rubinstein y era judío. Este tema es terrible porque han ocultado permanentemente todo, y nosotros que tuvimos por la edad la oportunidad de ver el video cuando se lo mata ahí, cuando lo llevaban esposado a Oswald, y aparece este energúmeno entre medio de la gente que custodiaba y le mete dos balazos a Oswald, nos quedamos impactados por el dramatismo de eso, que fue la primera vez que se filma un asesinato en cámara. Ayer también un oyente de tu audición le pidió a Diego si le podía pasar Libertango, el hermoso tema de Astor Piazzolla, por Astor Piazzolla. Verdaderamente es uno de los más bellos temas que hizo Piazzolla. Lo que ustedes no saben, que hace unos 30 años Libertango fue cantada por una cantante francesa, un minón que no te podés imaginar, verles volverse loco, una pantera negra que fue impactante, fue infartante mirarla. Y también ayer pasó Diego Refací por Osvaldo Fresedo, y hay una anécdota muy especial del tango Refací. El tango Refací fue compuesto por Enrique Delfino. Enrique Delfino estaba en el Uruguay, en Montevideo, por esos tiempos, y de pronto tuvo la inspiración de esta melodía que después fue el tango Refací. Como no que se quería olvidar, sacó un lápiz y en un afiche que estaba pegado a un muro escribió el pentagrama y le puso las notas necesarias para no olvidarse. Al otro día fue a copiar eso que él había tenido en súbita inspiración, y se encontró, porque eran tiempos políticos en el Uruguay, que le habían puesto a ese afiche que estaba en la pared y que él escribió, otro afiche político. Bueno, desesperado lo quiso despegar. Cuando lo descubren, en ese momento que está queriendo despegar para recuperar lo que había escrito, y lo meten preso porque creían que este pertenecía a un movimiento político, a un partido político distinto al que estaba en el afiche. Cuando se hace entender en la comisaría quién era él y por lo que era, bueno, ahí con el consentimiento de la justicia pudieron despegar el afiche que tapaba la inspiración de Delfino, y así quedó ya para los tiempos Refací, tres notas de la música argentina. Nada más por hoy. Chau, chau. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 42 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Excelente editorial. Pero deberían de publicarse en todos los medios de comunicación este tipo, o la suya, de editoriales morales y éticos breves y en palabras cotidianas para ser entendidas por las mayorías no intelectuales, que los intelectuales están en los negocios haciendo túneles para exportar, que no tenemos que exportar ni tenemos que importar por un tiempo, tenemos todo. Y para las mayorías que votan a sus verdugos y que producen desde su humilde saber, yo prefiero un cartonero y no un abogado que sea diputado, producen con su cuerpo y con sus manos, no con botones y máquinas. Está bien las herramientas, está bien el progreso, pero en su justa medida. Produce todo lo indispensable para sobrevivir en bienestar común, sin excluidos. Pero la pobreza cero es posible si los enriquecidos en demasía, porque ricos hacen falta, empresarios, lo decía Perón, cuidar también a los empresarios sanos, que gobernaran, no estos sinvergüenzas que gobiernan hoy y desde hace un tiempo, sino que son los peores, que en algo que tuviera una esperanza, que fuera nuevo. Mire, de Rensis, nadie habla de la soja transgénica. Llámelo a Jorge Rulli, yo no me puedo comunicar. Yo al final, tiene razón usted, me voy a hacer peronista, pero no porque vaya a votar a un peronista o a un justicialista. Voy a votar al mejor hombre, así sea un cartonero. Llámelo. Que no hagan túneles rompiendo la montaña, porque entonces habría que decir que le están faltando el respeto a Dios y que las iglesias son perversas. Dios no necesita altares, ni basílica, ni Vaticano, ni rejas para que no roben las muñecas disfrazadas de virgen. Yo soy religiosa. Me eduqué en la misericordia, que las quiero a las pobres monjas. Hicieron lo que pudieron, pero después de ahí salieron los caínes. Y además regalé la Biblia, porque, mire, eso me lo hizo pensar un peronista que usted conoce, que es una muy buena persona. Y yo compré la Biblia cuando podía comprar comida en el atrio de la iglesia del Pilar, me costó 400 pesos. Leyendo el Génesis, se da cuenta que no es posible que con una sola pareja y dos hijos varones se haya producido la humanidad. Hubo incesto. Josefina, usted estudió el Génesis, el Éxodo, Levítico, el número de Deuteronomio, José, el Jueces, Esdras. ¿Cuál estudió? ¿Cómo dice? Le estoy nombrando los libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el número de Deuteronomio. ¿Cuál estudió de todos? No, yo no tengo la memoria suya. Yo leí la Biblia entera. Y la alianza esa sería lo mismo que Macri se junte con Cristina. No, así no. Le mando un beso, chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Mirá, estaba escuchando lo que dijiste de Cristina con relación a la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Ya en el gobierno de Menem, el brigadier Antonietti quería sacar la sala de periodistas del primer piso, y le dije, porque yo era asesora de los asesores, de los subsecretarios de Estado, de los secretarios de prensa y difusión, que era lo mismo que llevarse la casa de los aviones a Aeroparque, o Aeroparque a Ezeiza, y por suerte se frenó. Así ¿sabe, ¿sabe por qué está esa sala ahí? Porque un día Perón le dijo a Paul, yo quiero que los periodistas escuchen, vean y cuenten cómo se trabaja, y también cuando no se trabaja, póngala lo más cerca posible de los despachos. Y ahí se puso la sala de periodistas en el primer piso. Sí, yo conseguí que se hiciera el refrigerio a los periodistas y la inaugurar la sala de prensa de Olivos, gracias a Dios. Yo digo una cosa, ¿no? Tan pocas veces se ha usado, fíjate que la sala de periodistas que ahora se usa en Olivos más seguido, estaba deteriorada, porque no la habían usado nunca. Fíjate que Cristina hizo dos conferencias de prensa a dos periodistas solos, le dio dos reportajes, y prácticamente no se usó la conferencia de prensa. A mí me parece que los cronistas en Casa de Gobierno pueden estar en cualquier lugar de la Casa de Gobierno y la información la van a conseguir igual, pero eso es un hecho de que los quieren correr, porque hace rato que no quieren que se enteren si entró fulanito a verlo o no entró, y vos sabés que por la ubicación estratégica que tiene no se puede ocultar la gente que visita al presidente, ¿no? Ajá, sí. Bueno, te saludo. Bueno, hasta mañana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8:47. Cuando eran las 6:30 de la mañana, en Croacia estaba trabajando el equipo argentino. Ahora, en el mismo lugar donde se va a jugar la Davis, está practicando el equipo croata. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Y quién es? Pepe Corona de Berizo. Buen día. Miguel, ¿vos estás en contacto con Adrián Sarpucci? ¿Por qué tema? Por el tema de la propuesta de él, de la Segunda República Argentina. No, yo no creo más en propuestas de hacer ningún país nuevo. Creo que lo que tenemos que hacer es poner en actividad al país que tenemos. Nosotros hablamos de la Segunda Independencia, él habla de la Segunda República. Sí. La palabra república, a mí me gusta la palabra nación, no república, es otro término. Pero bueno, él tiene su proyecto y allá va con su proyecto y me parece bien. Yo creo que la propuesta de Sarpucci, bueno, es bastante irrealizable. Si te gusta la propuesta, seguila, yo no me opongo a eso. Pero como saludo. Analista político me parece un tipo brillante. Te saludo. 8:49. ¿Quién está? Sí, Mabel de Almagro, ¿me escucha a mí? ¿Hola? Sí. Sí, bueno, yo le quería decir que ayer se habló mucho de los sindicalistas que están de año, que los vota la gente, por supuesto. Y yo le diría que me asustan más los nuevos. Porque, por ejemplo, Barrio Nuevo, siempre lo nombran y siempre el tema ese de ¿qué duele más? ¿Que haya dicho que dejemos de robar o su actividad como sindicalista? Todavía no lo entiendo. Y después hay otro tema. Yo prefiero los sindicalistas que saben tratar los arreglos. Y yo lo que no quisiera, los metro delegados, todos los nuevos, Santa Marina, ni hablar, porque es uno de los propulsores, para mí, de la inflación en la Argentina. Pablo Moyano, yo quiero gente que, la verdad, prefiero los que están a los que puedan venir. Me dan miedo con esta nueva sociedad. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Quería hacer una denuncia acá en Celina y Villa Madero. Villa Celina, en Madero, Matanza. Ha disminuido la vigilancia abruptamente y se han incrementado los robos. Pero a mansalva, acá con motoqueros, por la calle, todos los chicos que van a trabajar o que vuelven de trabajar. Bueno, lo que pasa es que mandaron gendarmes y gente de la Federal, de la Provincia de Buenos Aires, a Matanza también mandaron. Ahora, si aumentaron la delincuencia, me parece que nosotros tenemos que pensar que por más policía que mandemos no lo vamos a resolver. Necesitamos jueces que encarcelen a la gente y no que la dejen libre, ¿no? Exacto, pero también disminuyeron las patrullas. No hay patrulla, no veo patrulla yo como antes. Hace 15 días que no veo ni una patrulla. ¿La patrulla que usted veía eran de la provincia? Eran de la provincia y la municipal. La municipal, ¿cómo se llama? Bueno, la policía municipal. Seguramente porque como le han asignado fuerzas federales, vayan a saber si la cuadrícula donde usted está no le tocó a una fuerza federal y entonces ahora no están ni los que estaban antes ni la federal. Claro, aparte hay un incremento, yo lo que veo que también en los uno va a comprar y realmente la gente que veía antes no se ve. O sea que los precios son inaccesibles y esto nos va llevando de patitas a una situación que... La gente lo que tiene que hacer es aprender a tener conducta también. Cuando le aumentan desmesuradamente las cosas, no hay que comprarla, no hay que consumirla, hay que caminar y buscar el precio, si no, no consumirla. Le aumentaron el tomate y la gente va y compra tomate. Aumenta la lechuga y la gente va y compra lechuga. Es que no se puede comprar nada. El problema es que vamos a caer en el asalto de los supermercados como ya pasó acá. Mire, los supermercados están en una situación de complicada economía porque justamente la gente ya le tomó la mano cuando dicen promociones. Resulta que el día anterior remarcaron todo y la promoción es una mentira. Exactamente. Bueno, la gente ya se dio cuenta de eso, entonces ya no venden ni con promociones. ¿Saben dónde está comprando la mayoría de la gente? Los almacenes mayoristas. Sí, van a los almacenes mayoristas y va gente con de clase media alta a comprar, ¿eh? Y compran productos en cantidad y en los almacenes mayoristas. Bueno, a mitad de precio del supermercado. Claro, pero para traer en cantidad... No, yo no digo que toda la ciudad no lo puedan hacer eso, porque además hace falta el vehículo, hace falta comprar en cantidad, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle que la gente ya le tomó el tiempo a los supermercados y los supermercados que asaltan virtualmente con los precios, ¿no? Exactamente. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, ¿Miguel? Sí, señor. Sí, Fernando de Bellavista. Miguel, yo estoy viendo esto de la flexibilización laboral y no entiendo cómo los compañeros sindicalistas no saltan, porque... Después de los comentarios de Macri, tenía que haber saltado la cúpula de la CGT a hablar. No, ya hubo, ya ayer se quejaron varios. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, y estaba pensando que ellos le echan permanentemente la culpa al gobierno kirchnerista, ¿no? Sobre la bonanza que tuvo el kirchnerismo y cómo despilfarró, digamos, toda la plata. Y Mauricio ya ha tomado 50 mil millones de dólares de deuda para pagar sueldos. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia entre los K y... 60 mil millones. 60 mil millones. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Macri lo distribuye el esfuerzo en los de arriba, el gobierno que se fue lo trataba de distribuir en los de abajo, pero los dos compraron deuda. ¿Los dos compraron deuda? ¿Y esa deuda la vamos a pagar o se va a triplicar el año que viene? Son tan inconscientes que están firmando letra 30 días, 60 días, 90 días. Eso se paga deuda con deuda porque no está la plata para levantarlo. Por eso, ¿y la lluvia de dólares es esa? Los dólares que aparecieron, que hay, porque por primera vez se da el mercado al revés, es decir, sobran dólares, lo que falta son pesos, porque el gobierno anterior emitía pesos, y este gobierno en lugar de emitir pesos emite letras. Entonces, tenemos casi una emisión de letras simultánea a la cantidad de la masa de dinero circulante. O sea, tenemos tantas letras, sí, pagaré para llamarlo para que la gente entienda, sí, sí, como pesos en efectivo. Es una vergüenza. Es una locura. Y cuando alguien le dice esto, se encierra, porque yo lo que he escuchado es que Macri no admite sugerencias de ningún tipo. El tipo se cierra en sus ideas, nada más. Bueno, el presidente es él. La gente votó a Macri. Habrá que esperar que ahora en la elección del medio tiempo la gente tome su decisión electoral. Si lo repiten en el voto y gana otra vez Cambiemos, seguramente habrá un proyecto para 8 años. Si no ocurre eso, se le va a hacer muy difícil terminar. Así que cualquiera de los dos extremos son complicados. Sí, sí, sí. Es el partido de la deuda, ¿no? Vienen gobernando con deuda, pero el partido de la deuda arrancó ya en el 55 y no paró nunca. Claro. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, hola. ¿Quién es? Habla el payador Cruvelier. El payador Cruvelier se quiere poner a cantar, pero antes tiene que ensayar para no desentonar. Bueno, tras prolongado ostracismo, volvió nuestro general. Antorcha, faro, fanal, padre de justicialismo. Es el de siempre, es el mismo, que nos diera protección, fundador de mi nación, líder de la masa obrera, que enarboló la bandera de paz y unificación. ¿Le gustó? Sí, pero no me dijo quién era, si era Irigoyen o Perón. No, ese fue Perón. Perón fue el creador de la República Argentina, mi amigo. Si me escucha el señor Gastón, si puede pasar el tango a don Horacio, de Oscar Alemán, que se dedicó a Horacio Salgán. Yo lo traigo con las guitarras criollas de Oscar Alemán. Si lo pudiera pasar, le agradezco eternamente al amigo Carbone. ¿Cómo se llama? A don Horacio, dedicado a Horacio Salgán, por que lo escribió el negro Oscar Alemán, y lo tengo con las guitarras criollas de él. Tengo la grabación yo. ¿Ese tema, Diego? ¿Eh? El tema es de Oscar Alemán a don Horacio, dedicado a Horacio Salgán. Bueno. A ver si lo puede... Gracias por todo, y un cariño grande para todo, y al señor Gastón, que siempre me enseña un montón de cosas, igual que usted. Un abrazo peronista. Chao, compañero. Carbone, ¿tenés idea del tango este? Sí, lo tengo en casa, lo voy a traer mañana. ¿Sí? Sí. ¿Quién está? Y Emilio Ezeiza. Con respecto a los sindicatos que ahora empezaron a atacar, esto se sabía que ahora vienen por los sindicatos, porque tienen algunos alcahuetes que lo asesoran a Macri, que supuestamente se fueron para los empresarios. Y ayer escuché un señor que decía que los municipales, que son viejos, que yo le voy a decir, porque la gente parece que son frágil de memoria, y son mucho desagradecidos, porque cuando consiguen un aumento del gremio no le preguntan si son radical, comunista, peronista, lo que sea, lo agarran y utilizan todos, digamos, los derechos que consiguió. Y el gremio municipal en el 2005 encontraron 20.000 trabajadores a planta permanente. Eso hay que decirlo, y yo soy agradecido, porque en la vida hay que ser agradecido, pero hoy por hoy se cree que es como lo quiere hacer crepe este muchacho, el presidente, que la pobreza es una cosa natural, porque si no tengo plata, entrevistaba a los periodistas, estuve mirándolo. Y para los peronistas que lo leyeron a Perón y a Eva Perón y todo eso, como que pintaban lo pobre como la naturaleza, que si llueve crece el pasto, todo eso, no. El tema es que hay es una otra ideología, que la ideología peronista es la ideología social de la Iglesia. Entonces, hay que leer, por eso a veces yo escucho, no, que los dirigentes, que los dirigentes, que los dirigentes, pero agarra las vacaciones, todo eso. Si desaparecieron los sindicatos, no queda nadie acá. Lo que quieren es... Pensemos que cuando se fracasa en la atención de la salud, aparecen las obras sociales como única solución. Por supuesto. El público está colapsado porque la salud... Por eso yo soy muy agradecido, Las obras sociales han sido también atacadas con el gobierno anterior. Sí, sí. Le quitaron 20 sí, porque le sacaron plata, todo. Este gobierno empezó a dar la primera cuota y después quedó allí. Y me parece que es una manera que está usando también este gobierno para presionar. Claro, claro. Se da cuenta que el paro no lo van a poder evitar si siguen así, ¿no? Claro, no, porque mire, yo lo que le digo, yo soy un agradecido, ¿no? Porque una, la vida tiene que ser agradecido, que la, hoy estoy, puedo estar hablando con usted, por la obra social que me cubrió todo cuando tuve una ACV. Pero no es un único caso. Y hay gente, son millones de trabajadores. Sí, millones, pero o sea, yo le quiero decir, porque la gente habla de los sindicatos como vio, qué sé yo, como que si fuera una cosa... Quieren romper el modelo del sindicalismo peronista. Claro, por supuesto. Mire, un compañero viejo que usted creo que lo conoció, estábamos hasta largas horas de la noche a veces charlando, y me decía, Russo, van a venir por los sindicatos. Y bueno, Alberto Torreta. Bueno, y se está dando las cosas. Lamentablemente, bueno. Pero no van a poder lograrlo. Un saludo. Gracias. 9 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A las 11 de la mañana, protesta en la sede central de la FIP de los trabajadores de impositiva. Cortaron un carril del 9 de julio durante varias horas las combis que trasladan a personas con problemas de invalidez y que dijeron que no le valía las protestas que estaban haciendo porque no le reconocen un aumento. Los choferes de las combis dijo que las personas con invalidez que ellos llevan necesitan permanentemente ser atendidas y que a ellos les suben los insumos como a todos los transportistas. La gobernadora de Buenos Aires cerró un encuentro de líderes, un evento que reunió a los principales gerentes y CEOs ejecutivos para analizar hacia dónde va el país. Los cronistas de Casa de Gobierno resisten el cambio de lugar de la sala de periodistas. La quieren mudar del primero al segundo piso. Fuerte rechazo sindical al llamado de Macri para debatir los convenios colectivos de trabajo. Después de los dichos del presidente, reaccionaron varias personas, entre ellas Carlos Acuña y Héctor Daez, que están enrolados en el Frente Renovador y son dos de los del triunviro de CGT, como así también el diputado Facundo Moyano y el jefe de la CTA, Hugo Yasky. Los cuatro coincidieron en el intento de flexibilización que quiere hacer el gobierno. La denunciante permanente Carrió ahora denunció a tres personas que en su momento este programa, hace dos meses, puso en evidencia que estaban haciendo trabajos a favor de empresas que habían representado en el área donde el ministro que viene de la Shell. Carrió hizo la denuncia contra los propios integrantes de su gobierno. Por otro lado, en un tuit criticó a Massa porque lo llamó demagogo y Graciela Camaño le contestó con todo, diciéndole que era una mentirosa, pero además la demagoga era ella, que había presentado un proyecto sin decir de dónde salían los fondos. Y por otro lado, Graciela Camaño le pidió a Carrió, vení a las sesiones, porque vos no venís al Congreso para defender a tu gobierno. Es la hora 9:04, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. En Racing, el defensor Nicolás Sánchez trabajó con normalidad, será titular en el clásico con Independiente. En la práctica pasó para el lado de los suplentes Emanuel Insúa, mientras que Pablo Álvarez jugó como titular del lateral izquierdo. La probable de la Academia para enfrentar a Independiente: Orión Pillut, Nico Sánchez, Vítor y Álvarez, Oscar Romero, Diego González, Agüet y Acuña. Ayer no practicó porque estaba afiebrado. Gustavo Bou y Lisandro López, aunque ayer practicaron en esos lugares Lisandro Martínez y Brian Mancilla. Lisandro López hizo declaraciones, no muy conforme con el rendimiento del equipo. Dijo: el balance de los últimos partidos no es positivo. Con Huracán jugamos de mediocre a malo. Al minuto 50 ya defendíamos al borde del área. Ninguno de nosotros está conforme con el equipo. Si no mejoramos, con Independiente se nos hará difícil. En la vereda de enfrente de Avellaneda, Independiente, está la firma, la renovación de contrato para el delantero Martín Benítez. Se lo extenderán hasta 2019. Plantean además comprar el pase del arquero uruguayo Martín Campaña. Contra San Lorenzo, un cambio seguro en la defensa. Vuelve Víctor Cuesta, cumplida la suspensión. Reemplaza a Gustavo Toledo. En el tenis de Copa Davis, los capitanes de ambos equipos aún no dieron la conformación de los jugadores que van a arrancar con los partidos de individuales el viernes. En Croacia la duda es Marin Cilic, es el que está confirmado. La duda es en el otro single, entre Ivo Karlovic, el gigante de 37 años, o el veinteañero Borna Koric, que viene de hacerse una operación de rodilla en septiembre pasado. En el campamento argentino piensan que jugará Karlovic, y en ese supuesto están haciendo entrenar principalmente a Juan Martín del Potro frente a Marcos Trungeliti. Hoy otra jornada de doble turno de entrenamientos. Aún tampoco se define en Argentina si el segundo singlista, además de del Potro, será Pela o será del Bonis. El entrenador del seleccionado argentino de vóley masculino, Julio Velasco, de 64 años, continuará dirigiendo a la selección nacional hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Renovó su contrato para hacerlo de esa manera. Hockey sobre césped femenino, tercer amistoso de la selección argentina juvenil que se prepara para el Mundial de Santiago de Chile. Las Leoncitas, en este caso, le ganaron el amistoso a Nueva Zelanda 6-1, doblete de Jancunas, Jardel, Fernández, Ladra y Granato. Los goles del equipo argentino, que va a debutar en el campeonato el próximo viernes enfrentando a Japón. En Liga Sudamericana de Básquetbol, hoy primero de dos partidos de la final. 19-15, partido de ida. El Mollimirim de Brasil enfrenta a Bahía Basket de Argentina. La revancha va mañana también en Brasil, también en 19-15. Esta localía en los dos partidos para el equipo brasileño se debe a su mejor figuración en la fase regular, ya que en ella el Mollimirim ganó los 6 partidos, en cambio Bahía Basket ganó 5 y perdió el restante. 7 inmigrantes los encontraron congelados en las costas de Gran Bretaña, que estaban buscando llegar a tierra en uno de los botes que habían utilizado para intentar llegar a la otra punta, buscando asilo para una mejor condición de vida. Los 7 supuestos refugiados con hipotermia estaban en un bote. Los inmigrantes estaban en una embarcación en Dover, el punto más estrecho del Canal de la Mancha que separa Gran Bretaña del resto de Europa. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy.

y se alcanzó con todo éxito después de 36 horas que estuvieron controlando la evolución de los 5 pacientes. Estos resultaron totalmente favorecidos con el páncreas deficiente. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Es la hora 9:38, 23 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Diego. Aniversario de un músico argentino, Alberto Williams, uno de los grandes compositores argentinos que hacía música clásica, pero que prefirió basarse en la esencia del folclore argentino. Y para recordarlo, vamos a escuchar un fragmento de uno de sus hermosos temas, El Rancho Abandonado. Quieren castigar, hacen el doble de tarea. Bueno, los taxis, para protestar y pedir aumento de tarifa, hoy trabajan gratis en Córdoba. ...23 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos metemos con los oyentes. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900... 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor Derrensis. Lo escucho. Alberto de Morón. Mire, cuando se sacaron la foto, Obama, vestido de chino, con el presidente chino, parecía como que todo empezaba de vuelta, que todo iba bien, que el mundo no iba a pasar nada. Pero lo que no se calculó, que algún día iba a llegar un Trump al poder. Ahora las cosas van a cambiar, porque Estados Unidos debe 400.000 millones de dólares, comparando con nosotros que debemos 40.000 millones de dólares. No, nosotros debemos 400.000 millones. Estamos cerca de los 500.000 millones. Nosotros debemos 400.000 millones, ellos no tengo idea cuánto deben. Ellos deben 10 veces más. ¿Cómo? Porque 10 veces más. Yo creo que deben más de 10 veces. No, 10 veces más que nosotros. Por eso, yo creo que deben más de 10 veces. ¿Más de 10 veces? Sí, para mí sí. Porque son los que fabrican el dólar y la Reserva Federal le mete la maquinita todo el día. Sí, puede ser, porque está. O sea que es una plata sin respaldo. Está cerca del número 5 como nosotros. El dólar está respaldado por el trabajo norteamericano. Ahora no tienen trabajo, por lo tanto, la moneda esa no tiene respaldo. Claro, pero fue Bush el que, me acuerdo del discurso que dio ante el Senado, cuando no propone, lo abiertamente mete a Estados Unidos en una deuda espantosa por la fabricación de armamento para la guerra con Corea del Norte y la guerra con Irán. Y eso elevó la cifra de la deuda externa a la cantidad que tenemos ahora, con lo que aumentó con los gastos de Obama. Ahora Peña, el actual primer ministro nuestro, está basado en la política de Hillary, está basado en la política de Obama. Los chinos tienen la mayoría de la deuda externa de Estados Unidos, lo tienen ellos, así que no sé qué va a pasar en el mundo económico. Por eso digo, por eso no sé qué va a pasar, la situación correr, qué va a pasar con eso. Por eso la situación está tan mal que yo creo que los sindicalistas están callados todos porque saben lo que puede llegar a pasar. Y el mismo Macri está llorando y está pidiendo por favor que le den, aunque sea, son 20 empresas las que manejan acá todo, que le den 50.000 empleos a la gente. Pero eso, ellos están especulando, los piratas del mundo están especulando qué va a pasar. Y así que no sé el país. Los saludo. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Acá lo que va a pasar es fácil, lo que pasó siempre. Inflación, desocupación, lo de siempre. No hace falta ser un genio. ¿Qué nos pasó en estos últimos 40 años? Lo mismo, exactamente lo mismo. Antes era un golpe de Estado, hoy es esto. La única lluvia que cae acá es lluvia ácida, que nos corre hasta los huesos. Y otra cosa, cortito, el señor Latino, con todo respeto lo digo, esto es un chiste, parece que tuvo buen ojo ahí, tengo entendido que no es no evidente, pero ahí tuvo buen ojo con la cantante de Libertango, ¿eh? Según dice él, seguramente estaba bien, entonces pudo observar la silueta de una francesa. No sé por qué le preocupa a la francesa con tanta argentina linda que hay, ¿no? Tal cual, y árabe, como es él, pero lo digo de onda, pero esto, no tengo nada, no lo tiene digo. Tiene un harén, efectivamente, debe tener un harén en Cortines. Ese señor es medio pillo, me parece. Que tenga buen día, de Rensis. Gracias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 9 de la mañana, 45 minutos. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Habla Manolo de San Telmo. ¿Qué tal? No, bueno, sería largo, lo tendría que hablar, pero voy a hablar del delincuente de Federico Pinedo, padre de este delincuente que está ahora. Federico Pinedo, del Partido Socialista.